Muy buenas, bienvenido a un directo. Esta vez será el segundo que estamos haciendo una prueba para ver si el maratón Linuxero se hace realidad. Y para ello tenemos que probar bastantes servicios y aplicaciones, y lo estamos haciendo desde hace una semana. Si nos estás escuchando en directo, es a través de YouTube. Bienvenido y bienvenida. Tienes unos comentarios que puedes utilizar para ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento de la emisión. Y si lo estás haciendo por un podcast, pues lo estás haciendo en diferido y te llega la emisión de audio en este sentido. Esta emisión de hoy la vamos a realizar con una duración de 2 horas para probar que todos los servicios y programas que estamos utilizando aguantan perfectamente lo que es una emisión en directo, que es uno de los principales hándicaps que teníamos en principio y que hemos ido madurando y solventando sobre la marcha. Y nada más, vamos a empezar a hablar, y tenemos aquí a muchos compañeros linuxeros que se han unido a este maratón, y lo que queremos es disfrutar de estos momentos de elaboración hasta que llegue el día domingo, día 3 de septiembre. Y a partir de las 3 de la tarde, hora española, vamos a emitir lo que será un maratón de varias horas con muchos podcasters, donde hablaremos del software libre. Conmigo, bueno, pues tengo a muchísimos compañeros. Antes debería decir quién soy yo, porque me he puesto a hablar y no he dicho mi nombre. Mi nombre es Juan Febles y tengo a varios compañeros que quiero pasar a comentar. Yoyo Fernández, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Aquí estamos nuevamente otro día más intentando dejar el tema averiguado. Un placer estar aquí para comentar un poquito sobre toda esta aventura en la que nos vamos a embarcar. Toda esta aventura que tú le has dado mucho tiempo, lo dijimos la otra vez, has estado tú una semana, ahora yo creo que menos intensa, pero sí que has estado probando muchos servicios, muchos cacharros, muchos dispositivos para ver de qué forma podíamos emitir en directo. He estado probando servicios, streaming online, he estado probando cacharros, probando cables, probando mesas, probando sistemas. Y tengo la cabeza y la vista, pero bueno, la causa lo merece. Y todavía no hemos terminado, seguiremos probando, porque se trata de, dentro de nuestras posibilidades, pues se trata de ofrecer siempre algo que merezca la pena. Muy bien, también tenemos a Elaf. Elaf, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, muy buenas a todos los que nos están escuchando, a todos los que estamos participando en esta prueba. Pues aquí también experimentando un poco con ustedes y buscando soluciones viables para difundir acerca de software libre, tecnología, a lo mejor. Así que vamos a ver cómo nos sale todo este maratón. Encantado de estar aquí. Pues así poco a poco vamos estando, vamos animando a todo el que se quiera sumar. Y en esta llamada no podría faltar tampoco a DJ Mago Mix. Muy buenas, DJ. ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Seguimos acá. Como ya bien lo he dicho, estamos en esos ensayos para ver cómo nos está yendo. Cada vez estamos tratando de aumentar un poco más la dificultad. En estos momentos, aparte de estar transmitiendo en directo a través del canal en YouTube de Maratón Linuxero, también estamos haciendo un ensayo, transmitiendo la señal a través de radio virtual, de la estación Radio Linuxera, para ver si logramos tener esta emisión en más de un lugar, en más de un sitio, y así poder llegar a todos, ya que quizás algunos en determinado momento, por cuestiones de trabajo o otras cosas, no va a poder tener acceso al YouTube. Exactamente, estamos probando muchas cosas. Inicialmente partíamos por un camino y hemos hecho, bueno, varios recovecos por algún otro lado para ver la viabilidad y sobre todo la facilidad de llegar al oyente, y que el oyente también, ese feedback, nos llegue a nosotros en el directo. Y eso lo vamos a comentar inmediatamente, pero antes tenía que terminar con otro de los componentes que hoy está aquí, Enderges. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas y bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Maratón Linuxero y espero que si tenéis dudas lo aclaremos en este directo. Exactamente, sobre todo ir teniendo una charla como siempre, distendida, amena, y ir comentando muchas cosas que creo, sinceramente, que puede ayudar también a otros a que lleven adelante, a que empiecen a caminar con otros proyectos en lo que la emisión siempre no ha sido un hándicap para los linuxeros. Ahora me gustaría que tanto yo como el AF comentaran, porque sí hay muchas formas de emitir, pero son un poco tediosas, y en esa búsqueda pues hemos ido probando muchos servicios y muchas aplicaciones, y creo que estamos consiguiendo, pues bueno, pues para los que nos están escuchando y viendo en directo a través de YouTube, pues creo que queda bastante aceptable, y para los que nos estén escuchando en diferido en el podcast, pues bueno, pues se oye el sonido a un nivel más que adecuado. Ya hicimos una prueba hace unos días y quedamos contentos. Bueno, lo primero de todo, yo creo que sería interesante partir de ¿desde dónde sale todo esto? ¿Cuál es la idea? Porque igual mucha gente se está pensando que esto de maratón, ¿qué es? ¿Por qué es? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la intención? Y aquí igual yo tendría que hablar un poquito. No me voy a exceder porque, bueno, tengo el don de la palabra en directo. Yo soy más de diferido, de grabar y editar mucho. Pero sí creo que, bueno, se necesitaría una explicación, sobre todo porque mucha gente está preguntando, ¿pero qué es esto del maratón? ¿Qué es esto del maratón? Bueno, lo primero de todo, yo creo, y creo que muchos de los que estamos aquí en la sala estamos de acuerdo, si hay algo complicado de hacer, que es complicado, es emitir en directo, ¿no? Es una vuelta de tuerca a lo que es un podcast que emites en... Bueno, que te grabas, que editas, que añades todo después y vas articulando lo que es el episodio, y que más o menos, hombre, con su dificultad mayor o menor y con la habilidad que pueda tener uno u otro, le puede ser más sencillo o más difícil, pero bueno, no es inviable. Pero hasta hace poco, emitir en directo desde GNU Linux no era una tarea fácil. No era una tarea fácil. Había, sobre todo por el tema del servidor o servidores, en este caso, servidores de audio, porque no se podían usar varias aplicaciones de audio al mismo tiempo, es decir, para emitir al mismo tiempo, para reproducir, etc. Había algunos programas como EDGC y DJC, que yo usaba antiguamente hace muchísimos años, del cual tengo algunos manuales, que emitía dentro de la aplicación, es decir, la propia aplicación era un emisor de streaming hacia un servidor Icecat, y la propia aplicación tenía también un reproductor de música, como si fuera una consola, como si fuera, ejemplo, Mix. Tú cargabas la música en el propio programa EDGC y al mismo tiempo tenías la posibilidad de hablar por el micrófono e invitar a alguien, algún invitado por Skype, algo que prácticamente a mí nunca, bueno, prácticamente no, a mí nunca me funcionó. Pero luego había, por ejemplo, también tenemos el propio Mix, que también se puede emitir. Y luego conocí uno que se llama BAT, B-U-T-T, que este es el más completo en el sentido de que no depende de una aplicación en concreto, de una sola fuente de audio. El programa BAT lo que hace es recoge el audio de la tarjeta de audio, la tarjeta de sonido, del hardware de audio, y todo lo que pase por tu tarjeta de audio, todo sonido que pase por tu tarjeta de sonido lo emite. Si estás hablando por micrófono, por el micrófono lo emite. Si estás escuchando una canción de Julio Iglesias, por ejemplo, en YouTube, la emite, etcétera. Y hasta ahí sí es mucho más completo. Lo que pasa es que se tienen problemas al intentar abrir, es decir, a intentar grabar esa emisión. Y entonces cuando ya entra los típicos problemas de que se congela otro programa que quieras abrir, y ya deberías, o tienes, mejor dicho, que recurrir a otro servidor de audio de baja latencia, como es este ejemplo Jack Audio Server, para el cual se hace falta unos conocimientos un poco más avanzados o mucho más avanzados que Pulse Audio o que Alza, ¿no? Y ahí tienes que recurrir a otro tipo de herramientas dijéramos, más para expertos, más profesionales, a ver si lo digo bien. Y bueno, pero ahí seguimos luchando. Pero hoy en día, con un mínimo de conocimiento o medio, y mucho entrenamiento, se puede conseguir. Eso sí, hace falta mucho entrenamiento. Nosotros hemos estado desde hace 2 semanas, ¿puede ser? ¿Dos semanitas? Pues, dos más semanas. Más, ¿no? Lo que sería el tema este del Maratón Linux Zero, sí. Lo que sería emitir para el streaming, yo llevo años. Desde mi antigua radio, yo que la hacía por Linux también, llevo años. Pero lo que sería para este Maratón Linux Zero, que va a ser mucho más grande que aquella extinta radio yo, pues llevamos unas dos semanas y algo. Exacto. Para mí lo que es una fiesta del podcasting, y cada vez que lo oigo y me llama mucho la atención, son los directos. Son los directos porque, como dije antes, personalmente a mí me cuesta sentirme a gusto en un directo. Siempre tengo mis miedos y mis peros. Y después el nivel técnico que se necesita, pues requiere de varias aplicaciones y servicios que hay que conectar uno tras de otro si lo quieres hacer con software libre. Y eso, no es sencillo a priori. Nosotros hemos tenido nuestros peros, pero vamos consiguiendo muchas cosas. En ese sentido, el AF, yo sé que tú junto con Yoyo y conmigo hemos tenido varios directos en Kill al Radio, que se realiza mediante Mumble. Es una aplicación, o me gustaría que la comentaras tú, que tú también la conoces. Y esa emisión o esa fuente de sonido de esa conversación entre varios, para emitirlo, se hace a través de BAT, ¿no? ¿Correcto? Sí, así es. Bueno, quien tiene más experiencia en este sentido acaba de hablar, que es Yoyo. Yo básicamente en esto soy más nuevo que ustedes. Yo sí he usado Mumble, pero para este tipo de cosas. Sí, para cosas más empresariales dentro de la empresa donde yo trabajaba en Cuba, pues usaba Mumble para comunicarnos y demás. Pero nunca lo había hecho de esta forma, como lo estamos, al nivel que lo estamos llevando ahora, de emitir prácticamente para el mundo entero. Mumble tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas que le hemos encontrado, pues es una aplicación que no consume apenas recursos en nada. Básicamente, transmitir audio y recibir audio es irrisorio lo que consumen. Aunque se puede personalizar y configurar a niveles bastante avanzados, no es algo que pueda hacer cualquiera. Eso es una de las, digamos, las atenuantes que tiene. Sin embargo, se me olvidaba, y lo otro es que no, por lo menos yo no he visto la opción de transmitir directamente a un servicio tercero como YouTube, Twitch o lo que sea. Pero por lo menos para lo que es conversar y hacer emisiones más, digamos, personalizadas, está muy bien la herramienta. Hay otras herramientas como que hemos estado probando, como por ejemplo Discord, que también tiene un objetivo similar, aunque es más orientado a juegos. Que Discord sí tiene lo de, no lo hemos probado de hecho, tiene lo de emitir directo a servicios de streaming. Tenemos que probarlo. Y bueno, ahora que estamos con GC, que ha resultado ser toda una revelación. Así que no sé qué más podría aportar sobre Mumble. Podríamos decir también un punto fuerte de Mumble es el aspecto de grabar el audio, que sí también lo puede hacer. Ahora nosotros directamente estamos confiando en los servidores de YouTube, que no nos van a dejar tirados, y no estamos haciendo grabación directa, sino que después haremos una extracción del vídeo, del audio, y a partir de ahí lo pasaremos a lo que es episodio de podcast. Pero una de las grandes ventajas, sin duda, que tiene para nosotros los podcasters es la grabación, que sí me gustaría que alguien la comentase también. Sí, me permite un comentario. Es cierto, esa es otra de las ventajas que tiene, que es la que he comentado y la de las que hemos estado usando ahora, o no lo tiene, o no lo hemos visto, o no lo hemos encontrado. Y es que más ya sea en un solo fichero o en ficheros separados por cada integrante que participe en la charla, lo cual es buenísimo porque evidentemente si pasa algo con la conexión por cualquiera de las partes, pues simplemente después se intercambian los ficheros de audio y ya está. Es algo que tiene que es realmente genial. Exacto. Bueno, a partir de ahí nosotros lo que vimos es la dificultad, sobre todo de que en una sala Mumble es muy fácil grabarse, pero a la hora de emitir es una dificultad. Y a la hora de extraer un poco ese audio, extraía el audio de todos los componentes menos el tuyo. Y ahí, al intentar mezclar tu micrófono con el de los otros componentes para que saliera toda la emisión, como la conversación que estamos teniendo ahora, al final yo hemos echado para adelante, para atrás, que si jack, que si mesa de mezclas, que, y lo hemos tenido por lo menos complicado, ¿no? ¿Yo? Sí, es un poco complicado porque dependiendo del modelo de mesa de mezcla, dependiendo de la marca, tiene más o menos, ¿cómo decirlo?, compatibilidad con el kernel Linux, que es lo que pasa siempre al tema de hardware y Linux, sobre todo en sonido, donde lamentablemente no está tan avanzado todavía el tema de Linux como está en MacOS, que al parecer es la plataforma preferida para estas cosas, y como está en Windows, que desconozco cómo esté porque no suelo trabajar nunca en Windows en el tema del sonido. Pero, claro, nuestra propuesta y nuestra visión es hacerlo desde software libre. Entonces, hemos estado haciendo pruebas dependiendo de la marca, de la mesa o de la interfaz de audio que hemos usado, tiene más o menos soporte. Y hay otra cosa distinta en Linux o en GNU Linux, que en un mismo kernel tampoco va lo mismo. Ejemplo, el kernel 4.11, vamos a poner 4.11.2, creo que el último, no va igual que 4.10, tal y cual, o no va lo mismo que 4.7, no va lo mismo que 4.8, y así sucesivamente. Cada distribución tiene un kernel distinto. Y luego están los kernels de baja latencia, luego está el kernel de no sé qué, el kernel de no sé cuánto. Entonces aquí hay un mundo muy, muy, muy diverso que tienes que jugar muchísimo con distribución y kernel. Tampoco pasa lo mismo, puedes hacer ciertos inventos en KDE Plasma, que en Genome, que en XFCE, etcétera, porque te hace falta una herramienta de un escritorio, otra herramienta de otro escritorio, y así sucesivamente. En mi caso de la marca Yamaha, pues dependiendo del kernel, dependiendo de la distribución, el audio a veces como se ve raro, se siente como enlatado, como si tuviera la máscara de Darth Vader. Otra vez se siente acelerado como si fuera un pitufo, y si cambio de kernel a lo mejor se arregla una cosa pero se esfera otra. Y así estamos entonces trabajando, en vez de hacerlo pasar todo por la mesa de mezcla en un mismo sitio, tomar distintas fuentes de audio, tomar el audio de entrada del propio micrófono por un lado y tomar el audio de salida de la propia torre del PC, del propio sistema, sin que retorne nuevamente por la mesa de mezclas, porque ahí ya se sucede cosas raras. Pero yo digo que esto depende mucho del hardware, de la distribución y del kernel. Sí, ¿no? Estuvimos varios días, me acuerdo yo, bastante desanimados porque las primeras pruebas que hicimos, o no se nos oía al que emitía, o se oía con el sonido que volvía de nuevo y se oía con eco. Bueno, fue un caos los primeros días, y ahí sé que tanto yo como el AF metieron muchas horas y no dábamos, no atinábamos. Y a día de hoy, bueno, se puede hacer cableando, sacando un cable hacia una mesa de mezcla en el cual se mute el retorno. Algo complicado y que a nivel técnico requiere ya de una mesa de mezclas USB, pero que también tenga varios canales y que tenga una botonera que mute la salida, y no es fácil. En ese sentido, seguimos probando y llegamos a lo que es la sala en la que estamos hoy haciendo esta conversación, que es Gypsy. aquí el que controla totalmente y el que nos dio a conocer nosotros la sala Jitsi fue Paco Estrada, que hoy no puede estar con nosotros por requerimientos familiares. Además que lo hace muy a gusto él estar con la familia, porque bueno, pues así son estos días festivos. Y él es el gran conocedor de esta aplicación web, pero que también tiene aplicación para móviles y que tiene, bueno, pues muchísimas posibilidades. Por lo pronto, la facilidad que tiene a la hora de poder conectarte. No necesita logueo alguno, no necesita una configuración complicada como lo está haciendo, por ejemplo, con Skype. Con Skype, yo la semana pasada tuve una charla y me costó bastante la configuración con el nuevo Skype para GNU Linux. Y ahí vimos dificultades. Vemos que se están conectando más componentes a la sala. Veo a Iñaki por aquí, pero creo que se acaba de ir, no sé. Y a ver quién más hay por aquí. No sé si está Iñaki por aquí. Parece que se acaba de ir ahora mismo. Bueno, en ese sentido, Paco Estrada nos ha dado con la solución, por lo menos con la solución con la que ahora estamos trabajando, el posible camino que podemos llevar para el Maratón Linux Cero. Y funciona, la verdad es que bastante bien. Además es software libre, es un servicio que también tú puedes instalar en tu propio servidor. Desconozco totalmente el funcionamiento y la capacidad de este servicio. No sé si alguien quiere comentar un poco cómo es, cómo no es o qué le parece. Bueno, sí sé que Paco ya estaba probando montar el servicio en su servidor. Yo también tenía intenciones de hacerlo para ver si, sobre todo, todo el tema este del límite de tiempo que hay con YouTube a la hora de emitir en directo se erradica. Para los que no sepan, desde Jitsi se puede emitir directamente a YouTube. Según las pruebas que hemos hecho yo mismo, pues a la hora exacta, una hora exacta, se corta la transmisión, tienes que volver a enganchar por otra hora más y así sucesivamente. Al parecer es algo que tiene relación con Jitsi, porque hemos probado en OS Studio y no tiene ese problema. Habría que probar entonces un servidor, un VPS, montar Jitsi y ver si no tiene esta limitante, porque por lo demás es una aplicación muy muy muy completa. Tiene chat integrado, permite emitir en directo, tiene incluso para compartir documentos en red, podemos todos escribir un mismo documento, y tiene para hacer llamadas telefónicas, que es algo que no han comentado. Yo hice la prueba brevemente, pero tú, Juan, creo que sí, el otro día lo hice lo probé mejor, así que nadie mejor que tú para hablar de la experiencia de las llamadas telefónicas desde allí. Bueno, hablando de llamada telefónica, creo que uno de los componentes ahora dentro de la sala, Iñaki, creo que tú estás con llamada telefónica. No sé si nos escuchas, Iñaki, y puedes comentar algo. Creo que está teniendo problemas. Está hablando en este momento por el chat. Está diciendo que sí, que él está directamente desde el teléfono y dice que va a probar. Muy bien. Y que necesita 3 minutos que tiene una visita. Ah, no es el yo. Disculpen. En ese sentido, lo fácil que tiene Jitsi es la capacidad para poder conectarte a una sala. Entendamos una sala como un lugar web en el cual nos podemos reunir todos y hablar en conversación, tanto con vídeo y en audio o solo o audio, que es lo que estamos haciendo ahora para facilitar un poco que no se cargue mucho la emisión. Y en ese sentido, te puedes conectar desde 3 vías. La primera es vía web con tu ordenador fácilmente. Sobre todo funciona muy bien con Chromium o con Chrome. Por lo que tengo entendido, igual con otros navegadores sí hay más problemas. Creo que con con lo que es ¿cómo se llama? Firefox, perdón. Si da algún problemilla que otro, por lo menos algún componente si le ha dado alguna dificultad. Y lo bueno es que también puedes hacerlo mediante Android. Desconozco si se puede hacer mediante iOS. Y después, pues lo fácil que es, en una tercera posibilidad, hacerlo desde una llamada telefónica, desde un teléfono fijo. Hay un número que para España, y se lo voy a decir ahora, te dan un número nacional. Puedes llamar, aquí tengo desde un número nacional, puedes llamar tú directamente desde tu número fijo a un número nacional de Australia, de Brasil, Francia, Alemania, Japón, España, que nos serviría a los que estamos aquí en España, Inglaterra o Estados Unidos. Te da un número y después realizas la llamada. Yo la hice la otra vez. Te sale una operadora hablando en inglés, eso sí, y te solicita que le metas un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dígitos y después aprietes almohadilla y entonces ya entras directamente en lo que sería la sala. Estarías escuchando lo que estamos hablando en la sala, pero también podrías hablar. Iñaki, no sé si ahora nos puedes tú escuchar y puedes comentar un poco. Efectivamente, ahora os escucho. ¿Me escucháis vosotros a mí? Perfectamente. Iñaki, tú no estás hablando desde un teléfono fijo desde España, entiendo. Sí, efectivamente. Estoy llamando desde mi móvil. Bueno, estoy llamando conectado a través del número que ofrece Jitsi. Después de introducir los 8, 9, 10 dígitos que son y pulsando la tecla correspondiente, pues ya me ha metido dentro de la sala y estaba escuchando, de hecho, tu explicación sobre cómo conectarse por teléfono. Y sí, os escucho perfectamente. Muy bien, pues esta es otra posibilidad que a día de hoy, además, yo entiendo perfectamente que esto es una llamada nacional, que desde muchos móviles y de muchos fijos en España es de manera gratuita, porque ya la telefonía nos da ese servicio gratuito, o sea que es otra manera más de facilitar la posibilidad de tener un directo con una persona que, sin tener la posibilidad de estar enfrente de un ordenador o sin tener un teléfono móvil con la aplicación, pues bueno, pues una llamada desde un fijo, lo que antes era casi inviable, ahora es posible y es pues está muy bien. Iñaki, ¿cómo escuchas la conversación, la sala? ¿Cómo te parece este servicio? Pues hasta hace cosa de 5 minutos estaba escuchando a través del streaming de YouTube. Está perfecto. Os he comentado al principio que la combinación música y voz está bastante mejor. Lo habéis dejado en una buena señal. Y se escucha muy bien, tanto la música como la voz, en este caso la tuya, se escucha bastante bien, y a los demás participantes igualmente. Y desde cuando me conecté a través de teléfono, utilizando eso, el número español y el ID correspondiente, pues igualmente por teléfono, la verdad es que escucho bastante mejor este streaming en Jitsi que una llamada telefónica normal. Con eso ya os digo bastante. No sé que si vosotros podéis regular la emisión en directo, si la hacéis en SD o en HD, pero os puedo decir que al menos desde mi teléfono móvil, os estoy llamando desde mi teléfono móvil, escucho bastante mejor lo que estáis hablando en el canal que una conversación que puedo recibir normalmente. Pues fíjate que gracias a esto ya la facilidad que tiene para que cualquiera, desde cualquier sitio, pueda estar en el directo y compartir pues algún momento, hacer bueno un pequeño inciso, querer entrar, querer comentar algo, pues está muy bien. Yo creo que Jitsi es caballo ganador, y desde que llevamos, bueno, 4 o 5 días dándole ya bastante caña, parece que se quedará por lo menos como el lugar para tener esas conversaciones que después de ahí pues conectaremos por ahora, por lo que vemos a YouTube, para que se pueda hacer el directo. Juan, una cosita. Lo que no, o sea, lo que entiendo es que en cuanto alguien que está comunicado por teléfono móvil, en este caso yo, habla, mutea a todo el mundo que está en la sala Jitsi, en este caso. Eso lo suelen hacer todos. O sea, si yo hablo y tú me pisas al hablar, o sea, si tú entras mientras yo hablo, Jitsi, por lo que veo, atenúa mi voz y entra la tuya con más fuerza. Ahí no es como en Mumble, por ejemplo, que por lo poco que yo conozco, yo y el AF lo sabrán más, sí permite hablar a varios a la vez y no hay ningún tipo de descompensación de que alguien baje, otro suba, sino puede respetar, digamos, el volumen de cada micrófono, entre comillas, y de cada uno de los que estamos conversando. Pero aquí cada vez que comenta uno, como que coge, por lo que veo yo, el control de sonido de la sala, y los demás parece que están muteados. Vale, te lo pregunto porque puede ser un problema si alguno de los participantes o de las personas que quiere participar está llamando desde un ambiente ruidoso, me refiero en una calle o algo así. Esto simplemente... si alguien entra en la misión y está, imagínate, en una estación de tren o andando por la calle al lado de una carretera o algo así, en un ambiente ruidoso, vamos, lo que puede pasar es que simplemente esa persona, en cuanto realiza la llamada telefónica y le da el ID number y entre para unirse a la sala, es posible que mutee toda la retransmisión, y eso puede ser un problema, yo creo. Ahí lo que se puede solucionar es que los participantes que estamos dentro, no sé de qué manera administra a cada uno de ellos y a quién le da mayor posibilidades, pero yo, por ejemplo, te podría mutear a ti o a otro que viera que está dando fallos. Podría hacer, desconectar a uno de los participantes también, y ahí ya se vería. Sí, necesito un poquito más control, como dije al principio, en el cual no nos pisemos tantos, cada uno cuando esté en silencio pues intentar respetar el turno de palabra, porque en Mumble yo lo veo muchísimo más adecuado para conversar a la vez, digamos, entre comillas, pero aquí sí que se nota que es uno de los problemillas, si es que le tenemos que poner algún problemilla. Permiso, creo que Richie quería hablar. Juan, por un minuto, unos segundos se te fue la voz, como si se hubiese la conexión. Creo que DJ Mo también lo estaba comentando en el chat. Añadirle a lo que está diciendo Iñaki, pues, que hay que ver si los que nos están escuchando en directo tienen la misma sensación. O sea, yo pienso, por lo que después que he hecho los directos y he escuchado de nuevo o he visto, ¿no?, los videos en YouTube, que no se aprecia lo que apreciamos aquí nosotros. Aquí está con audífono. Por ejemplo, aquí dentro de Jitsi, cuando uno habla y otra persona habla al mismo tiempo, uno de los dos se atenúa, pero me parece que en la transmisión como tal, el resultado final, esto no sucede. Hay que ver si realmente es así o es algo interno como tal de la aplicación, o eso también se extrapola a la emisión como tal. Hay que ver en YouTube, hablar al mismo tiempo y que la gente nos diga, oye, si se opaca o no se opaca la voz de uno de ustedes, en fin. Richie. Buenas noches, compañero. A ver, sí, no sé si se escuche. Nada más del comentario que estaban haciendo de si Jitsi permitía regular esto, de si es una emisión, digamos, HD o el estándar. Si se fijan en la parte superior donde están los contertulios que están ahorita en la sala, también ahí aparece un SD que indica iniciar con video o únicamente utilizando el audio. Entonces, esa es una manera de si uno está teniendo algún problema respecto a la velocidad de transmisión, lo que está hablando, ya sea, digamos, subiendo el audio o bien recibiéndolo en el caso de la escucha. Bueno, si lo pones ahí nada más en solo audio, pues obviamente se va a reducir por vaya significativamente el ancho de banda, entonces la fluidez del audio pues va a ser mejor. Entonces era el comentario que quería hacer. Nos comentan por el chat del directo que a veces se escucha con eco. Parece que cuando entra una persona, si no tiene los audífonos o los cascos bien puestos, se cuela el sonido del quien está hablando y se oye con un poco de eco. Esto tenemos que irlo afinando poco a poco. Y nos invitan a hablar a la vez, a ver si se oye bien o mal, y después nos escuchamos una vez termine la misión y cómo va. Bueno, estamos probando también, es verdad. Bueno, entonces vamos a hablar. Yo creo que, o sea, me pareció sentir la voz de Paco. ¿Paco está por aquí? No creo, ¿eh? No lo ¿Paco? Sé. No. Ah, bueno, en fin. Entonces, hola, Juan, hola. Ese, hola, Paco, hola. Paco. Muy buena, desde el móvil. Antes fui yo el que entró sin audífonos porque estoy en plena calle. Y sí, soy yo. Buenas noches a todos. Y ya he silenciado el micro. Porque claro, cuando entras con la aplicación móvil y vas con el móvil puramente dicho, sin cascos ni micrófonos, pues sí, lo que hago es meteros retorno además a vosotros. Si no, quito el micro, así que hay que tener la precaución, si se entra desde el móvil, de quitar el micro y hablar como con push total. Buenas noches a vosotros y a todos los oyentes. Muy buenas, Paco. Coméntanos un poco, hemos hablado un poco de Gypsy, pero tú, bueno, eres el que nos diste a conocer este servicio, aplicación. Coméntanos un poco las posibilidades que tiene para que el oyente sepa por qué estamos apostando por él y si tiene algún pero. Bueno, a ver, peros tiene como todos, como todas las aplicaciones, ninguna es perfecta, pero bueno, tiene una cosa muy a su favor, que la calidad de sonido es muy buena. Por lo menos en lo que yo he llegado a probarlo es HD totalmente cuando se trata de dos o tres contertulios, y se tiene un poco la precaución, como en cualquier otro servicio también, pues eso, de por ejemplo ahora cuando estoy en el móvil, de dejar el micrófono cerrado, hacer una especie de push total, en fin, de cogerle los truquillos, ¿no? Y sobre todo tiene la gran ventaja y la gran virtud para nosotros de que es software libre, está escrito en un lenguaje de programación que el AFF no le gusta mucho, que a mí me encanta, bueno, me encanta, no es que me encante porque técnicamente sea el más perfecto, ya es un poquito antiguo, Java, pero bueno, fue mi primer lenguaje de programación, ahora ya estoy más con Python, pero está escrito en Java principalmente por dos razones. La primera porque los primeros ensayos que se empezaron a hacer con WebRTC, que fue una alianza además de Chrome con Mozilla, para hacer estos ensayos con esta tecnología WebRTC, pues empezaron a escribir en Java. Ahora mismo con el SDK 8 pues se está escribiendo casi todo, y además se está aprovechando mucho de la antigua tecnología de las XMPP, de las de Jabber, perdón, que no, ahora no me acuerdo de las siglas, me he quedado en blanco. Bueno, de la tecnología que usaban las salas Jabber. Es un conjunto un poco de ambas tecnologías fundidas en esto que es software libre, que es Gypsy, que también hacen pues gente como Appear, pero bueno, Gypsy, ya digo, es software libre. Tenemos la posibilidad de hacerlo tal como lo estamos haciendo, usando sus propios servidores, los de la gente de Gypsy, que tiene su página en GitHub, y que, en fin, se escribe como cualquier programa de software libre. Bueno, que da un servicio excelente, que nos puede, en algunas ocasiones gustar más o gustar menos algunas cositas, que sigue puliéndose, que sigue en constante desarrollo, que por supuesto tiene sus bugs que se van corrigiendo, pero que ya digo, a mí me gustó la herramienta. Hay dos opciones: la que estamos haciendo, usar sus propios servidores, o instalártelo en un VPS propio. Yo lo he probado en el mío, que es muy pequeñito. He tenido un problema con Apache, pero es un problema mío de no saber configurarlo bien, porque me como el sitio que tengo reservado a mi web, y no soy capaz de hacerle un sitio, de meterlo en otro puerto o de meterlo en una subcarpeta de Apache y no lo redirija al puerto principal, al 443 de HTTPS de mi propio web, que es compilando.audio. Pero bueno, lo he dejado un momento fuera del servicio, mi web, para probarlo, y en un VPS pequeñito con un giga y un core funciona. Lo suyo serían dos cores y 4 gigas, con eso va fenomenal, y ya si hay mucho mucha gente y empezamos a hacer otros servicios que tienen muy interesantes, como transmitir directamente a YouTube, como compartir pantallas y compartir documentos, y son mucha gente, pues lo más recomendable ya sería pasar a los 8 gigas. Pero que con un giga, por ejemplo, y un lo menos casi que se despacha, como dicen en mi pueblo, en VPS, ya va bien. Un software muy interesante y, como ya estáis viendo, pues bastante funcional, con errores, con pequeños errores todavía, pequeños bugs seguro, pero bueno, no menos que un APR o no menos que otros servicios privativos. Ya he visto algunos ahí para Safari que están saliendo a la sombra de Gypsy. En fin, que no solamente está dando un gran servicio, sino que está metiendo a otras mucha gente a través de este WebRTC, que cada día es más pujante cuando los servicios se están trasladando más a VPS y a la nube. Paco, tú, para recordar a los oyentes, no estás, te estás conectando desde la calle, desde tu móvil, con una aplicación. Efectivamente, puedes hacerlo, lógicamente, desde el escritorio, con mayor calidad, con tu micrófono, evidentemente, y lo puedes hacer en un móvil cualquiera, un Android cualquiera, con la aplicación. No sé si la hay para iOS, seguramente sí. Pero bueno, en nuestro caso, que nos interesa más Android, pues sí, hay una aplicación Android que te descargas y simplemente, pues cuando le das, por ejemplo, en este caso yo le doy el enlace que me habéis puesto en Telegram, directamente se abre la aplicación y ya está. No se puede directamente, en este caso no te admite, te reconoce que estás en Gypsy y te pide que lo hagas a través de la aplicación. No lo puedes hacer a través de Chrome directamente. No he probado con otros navegadores, con Opera o algo, porque normalmente Gypsy recomienda, ya digo que WebRTC fue un en principio una especie de acuerdo no escrito entre Mozilla y Chrome, precisamente, que luego Mozilla dejó un poquito o un bastante de lado y que retomó más Chrome. Entonces en Chromium es donde lógicamente van a funcionar mejor. A ver, venga, ¿quién quiere aportar más cosas sobre Gypsy? Pues añadir que, como bien dice Paco, yo Java no lo soporto. Sin embargo, Paco, antes de que entrara, yo estaba comentando que Gypsy no es el único servicio de este tipo que usa este lenguaje. En mi experiencia, por ejemplo, yo probé con Big Blue Button, que es también un sistema muy, muy bueno para videoconferencia, pero muy, muy pesado, con todo lo que conlleva Apache Tomcat y demás. Y también está hecho en Java, incluso OpenFire, un servidor para XMPP, que es lo que comentabas antes, Java, también está con Java. Entonces, en el caso de Gypsy, yo lo noto sinceramente mucho más ligero que otras alternativas que he probado anteriormente, y bueno, eso es un plus para como tal la aplicación. Tenemos que de alguna forma ver si nos regalan dinero, yo no sé, como buscar un buen VPS y montarlo. A lo mejor cuando seamos YouTube famosos, los ingresos suficientes para poder comprar un buen servidor como Dios manda y montar el servicio como tiene que ser. Venga, DJ Mao. Bueno, pues a ver, bueno, con el tema de Gypsy, yo soy nuevo con el tema de Gypsy. Es un programa que pues conocí gracias a todos ustedes, a Elad y también aquí a Yoyo Fernández. ¿Qué puedo yo comentar al respecto? Bueno, con Gypsy hice un ensayo hace 2 días, también transmitiendo en directo. Tal cual como dice Elad, sí se siente muchísimo más liviano a la hora de conectar con internet. Y bueno, ando un poco callado porque estoy monitoreando por diferentes lugares la transmisión y también anotando algunos punticos que debemos tener en cuenta, por lo menos el tema al principio de lo que hablábamos de mirar cómo nos damos los turnos. Lo segundo es también tener en cuenta si Gypsy nos permite administrar personas para en su determinado momento, pues si toca mutearlos o si pues hay que sacar algún integrante por algún problema de audio o algo así por el estilo, tener en cuenta eso. Algunas reglas, para el maratón hay que colocarnos algunas reglas. Yo creo que es importante el tema de los audífonos, esto va a ser importantísimo. Eso debe ser la regla número 1 para los que estemos en el maratón Linuxero. Por otro lado, lo de que se presenten algún tipo de cortes, bueno, esto de los cortes de pronto es inevitable, y esto es, a mi modo de pensar, muy independiente del sistema operativo que estemos utilizando. Depende mucho también de la conexión de internet de nosotros, y bueno, hay veces que las cosas no son perfectas y hay que tener paciencia en esos pequeños cortes que a veces solemos tener todos, de que son cuestiones de segundos, tampoco es que nos tumbe la transmisión al piso. Por mi lado, bueno, continúo monitoreándome, como les digo desde un principio, la transmisión también se está haciendo a nivel de una emisora vía streaming. El enlace lo he pasado en mis redes sociales, y bueno, de a poco hay algunas notas que también tengo que corregir, sobre todo a la hora de hablar, en caso de hablar yo, porque la voz no me la toma, y no me toma mi voz directamente, es por un punto muy sencillo. Para que un programa como Wood o cualquier otro que transmita de escritorio tome la voz del anfitrión, que en este caso sería yo, que estoy haciendo la transmisión directamente, debo tener un programa abierto, no que grabe el micrófono, sino que lo envíe en vivo, o sea, que me autoescuche, algo como lo que hace Mix y como lo que hace Ardour. Por eso, digamos, hace unas semanas, cuando recién utilizamos el boot con Jojo, él nos escuchó directamente sobre Audacity, porque Audacity solo no permite monitorizar directamente a nivel auditivo, sino que el monitor que él manda lo hace de manera visual, o sea, a través de unas barras que uno ve directamente sobre la pantalla, sobre uno de los paneles del Audacity. Pero bueno, esto lo seguimos corrigiendo sobre la marcha, y para eso estamos trabajando, y esos directos vamos a tener que seguirlos haciendo por lo menos durante el transcurso de lo que queda el mes de julio, y me imagino yo que las primeras dos semanas del mes de agosto, para poder seguir corrigiendo y tener, como decía nuestro amigo Juan desde un principio, plan A, plan B y plan C, y si se puede tener todos al tiempo trabajando, muchísimo mejor. Exacto. Antes de pasar a otros componentes que quieren hablar, para los que nos estén viendo en directo, les voy a pasar ahora lo que es, por medio de OBS, le voy a pasar ahora a lo que es una sala Gypsy, donde pueden ver desde mi ordenador cómo está configurada. Tiene una zona de chat que está a la izquierda, a la derecha están todos los componentes. Yo estoy al fondo, donde se me ve cuando estoy hablando cómo se mueve aquí el sonido, la intensidad de entrada de audio. Y que está muy bien, que los que no la hayan probado todavía, pues que están tardando, que está genial. Yo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, una pequeña pausa, ahí para la publicidad. Que decía que ahí comentaba, creo que era Paco, el tema Gypsy. Gypsy tiene aplicación propia para Android, no de terceros, sino propia. Y Gypsy también tiene aplicación para iOS, nativa también, de propia, acabo de buscar en mi iPhone. Y veo que tiene aplicación. No la he probado ni en Android, ni la he probado en iOS. Decir también, aunque estamos usando Gypsy, que va en cabeza dentro de los servicios a usar. También podríamos probar en algún momento, pienso yo, con Discord, que yo también he hecho mis podcasts por ahí, por Discord. Es una aplicación fantástica, que también de muy baja latencia, no consume apenas nada. Para transmitir usa Opus, que creo que es libre. Y el codec de audio, y bueno, y que por ahora estamos con Gypsy, pero ya, como digo, todavía falta de aquí a septiembre que probemos cosas. Respecto a la aplicación Gypsy para Android, por ahí comentaba Iñaki antes de irse que en los navegadores de Android no funcionaba Gypsy, pero eso ya hemos dicho que tiene aplicación propia. También comentar que a Iñaki se le escuchaba fantástico desde el teléfono hablando por Gypsy. Yo diría casi mejor que algunos de nosotros. Es fantástica la opción por teléfono. Y respecto a Gypsy de Android, comentar ahí al amigo Ricardo que sí ha probado Gypsy para Android, que nos comente lo que le pasó. A ver si puede ser interesante o no, porque a ver si va en función de la versión de Android, si es una ROM, si es original, etcétera, etcétera. Así que si Richie está por ahí, que nos comente, que creo que hubo un problemilla con la aplicación Gypsy nativa para Android. Así es, yo efectivamente, yo la aplicación de Gypsy la he utilizado en dos equipos, las dos con ROM originales, y en ambos he tenido el mismo problema, y es que al momento de instalarla y utilizarla, la primera vez, funciona sin ningún problema. el detalle está en que cuando ya he querido utilizar mi Android para, pues, que lo ocupas para hablar por teléfono, para mandar un mensaje de voz por Telegram, WhatsApp, por lo que quieras, el audio ya no me funciona. Entonces ahí he tenido que lidiar bastante con reseteos y demás cosas extrañas que hay que hacer para recuperar el audio del teléfono. Y esto, insisto, me pasó en dos teléfonos distintos, ambos con ROMs originales. Entonces, pues no sé, sería la mala suerte que tuve. No digo que esto le pueda ocurrir a todos, pero pues lo comento así como un detalle por si alguien quiere ir probando, arriesgándose a probar con su Android. Pues también que nos comente la experiencia, ¿no? Ojalá haya sido nada más algo que me pasó eventualmente a mí y que no sea la constante respecto a la aplicación móvil de Android. Bueno, yo la usé en su momento, creo que una prueba con Paco y no tuve problema ningún tipo. Quería añadir algo a lo que comentaba ahorita DJ Mao, era con referencia al control sobre la sala Jitsi. Como pasa con todas estas aplicaciones, puedo repetir como Beatbox, Bluetooth y demás, cuando estás usando un servicio de prueba, un servicio demo, no tienes todas las características y por ende no hay un control sobre la aplicación. Pero cuando ya lo haces, ya tienes un ser hosted, lo tienes hosteado tú mismo en tu servicio, ahí sí se pueden aplicar otras medidas, otras reglas, lo que sea. Entonces, es lo que dije, hay que probar con un VPS, montar el servicio, explotarlo al máximo y ver lo que nos ofrece y lo que no nos ofrece. También permite la sala crear una contraseña de entrada, ¿eh? En ese sentido sí se puede hacer. Pero bueno, está bastante bien, la verdad que da una muy buena calidad de sonido. El aspecto que puedan entrar no solo desde una aplicación, desde móvil, que ya prácticamente todos estos servicios la tienen, sino desde llamada directa de teléfono fijo o móvil, sin coste alguno para los que tienen las llamadas nacionales ya dentro de lo que es la cuota, es una pasada. Es una pasada y es una facilidad. Yo, por ejemplo, he tenido otros podcasts que no son de tecnología, que eran de educación, y tenía que hacer entrevistas a gente que no tenían ni idea del tema de internet, prácticamente muy, muy, muy básico, y eso me hubiera a mí solventado muchas papeletas. Perdón interrumpir, con respecto a lo que hablaba nuestro amigo Richie sobre el problema de la aplicación. Curiosamente, yo estuve instalando Jitsi hace ya una semana larga. Creo que le salí, si mal no recuerdo, fue el viernes de la semana antepasada. Y efectivamente, la primera vez que la instalé, automáticamente el celular se me muteó por completo. Tuve muchos inconvenientes, me tocó reiniciarlo dos veces. Ya luego de la reiniciada no volví a tener ningún inconveniente, inclusive prácticamente que he venido utilizando la aplicación para hacer llamadas casi que a diario, directamente desde el celular. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, digamos a nivel de Android, que se nos puede pasar por alto, cuando nosotros estamos haciendo una llamada a través de Jitsi, Hangout, Skype, directamente desde el celular, y tú deseas enviar un audio, o sea, a Telegram, WhatsApp o alguna otra aplicación que nos permita enviar mensajes de voz, el sistema operativo Android no nos va a permitir enviar mensajes de voz, o por lo menos eso es lo que yo he notado con varios celulares Android. No sé si de pronto con las nuevas versiones de Android no suceda eso, pero cuando he estado hablando por Jitsi, no he podido enviar mensajes de voz ni a Telegram, ni tampoco lo puedo hacer a WhatsApp. Tendría que colgar la llamada, independientemente si estoy en Jitsi, o colgar la llamada si estoy en Skype, o colgar la llamada si estoy en Hangout. Y ahí sí poder enviar un mensaje de voz, ya que de alguna manera el micrófono parece ser que no, a nivel de Android, no toma más de una aplicación al mismo tiempo. No sé si a ustedes les ha sucedido algo parecido. Yo, en concreto, Jitsi no la he probado en el terminal todavía, pero sí veo eso lógico, que si Jitsi está usando la aplicación de voz y por ejemplo te hacen una llamada, pues solamente pueda hablar una cosa a la vez. A mí me pasó otro día, que viene a cuento con esto, me pasó otro día haciendo un directo en Spreaker, en la aplicación Spreaker para iOS. Estaba yo caminando por la carretera, a través de la aplicación de Spreaker Studio para este sistema, para iOS, me llamaron por teléfono. Pero luego comprobé la grabación, yo vi en la pantalla la llamada, la escuché, pero luego la grabación, cuando yo me escuché posteriormente, el sonido típico del iPhone, el sonido de llamada, no salió en la grabación. Y esto es porque tenía el teléfono muteado, las notificaciones muteadas. Entonces no sé yo si en Android se puede hacer que si otra aplicación está usando el micrófono, como yo me pasó a mí, que yo estaba metiendo en directo usando el micrófono y no me cortó la llamada a Spreaker, hacia Spreaker, y simplemente lo único que hizo fue silenciar la notificación para que no saliera en la grabación. Luego también he probado en movilidad la aplicación Discord, la GC todavía no la llegué a instalar, y sí la he visto que también es bastante cómoda de, por ejemplo, tú si tienes datos en tu móvil, obviamente, haces una llamada. La diferencia, bueno, no la diferencia ninguna, porque es como una sala GC, todos tienen el micrófono abierto, y si no estás hablando, lo que hace la propia aplicación Discord es que te silencia, que te mutea y da paso a los demás, ¿no? Y yo he estado por acá ya hablando en la propia sala con gente de Discord, el móvil en el bolsillo, con los auriculares por micrófono, y perfectamente como si fuera una llamada telefónica. Habría que ver si en GC, en el terminal en el móvil, se puede hacer eso. Ahora, bien, si vamos a hacer entrevistas, yo pienso que ya tú no vas a hacer una entrevista, digamos, importante para hablar de un proyecto, y te vas a ir a la calle a pasear con el teléfono en el bolsillo. Lo más lógico, pienso yo, que si estás invitado a una entrevista, a una charla, a una ponencia, te vayas a tu PC con tu micrófono, con tu pantalla, con tu teclado, y ahí te sientes y lo hagas de una manera más o menos más normal, pienso yo. Exacto. Ahí tocas un tema curioso. Tenemos que ver al final, porque, por ejemplo, Mumble ya lo hemos probado y reprobado, de que es genial a la hora de hacer entrevistas, a la hora de hacer podcast colaborativos y demás, pero tiene problemas de que no tiene video. Como bien muchos saben, es mucho más cómodo tener, digamos, una imagen visual, incluso tiende a pisarse menos, ya tiende a interrumpir menos, porque de alguna forma estamos viendo la cara de nuestro interlocutor. Entonces, por ese punto, Mumble no tiene video. GC sí tiene, como otro servicio, Apear y demás, pero en este caso GC sí tiene. Y bueno, la desventaja está en el tema del consumo, de los recursos que uno tenga en cuanto a conexión, porque ya la vez que activas el video, evidentemente este se dispara, y bastante. Pero ya digo, mientras sea cuestión de audio, hay opciones. Está Jitsi, está Discord, está Mumble. Hay muchas otras opciones. Algunas privativas, otras libres. Y de momento, estas que estamos probando, pues van bastante bien. Ya llevamos una hora de emisión y por ahora hemos detectado algún problemilla que otro, pero bueno, que tenemos estos previos para intentar buscarle solución a estos pequeños problemas, estas incidencias, que bueno, es lo normal también en un directo que pueda haber. Algo más de Gypsy que quiera comentar algo. Veo que hay participantes dentro de la sala que todavía no han hablado. Si quieren comentar algo, este es el momento. Que se tengo ahora o callen para siempre. Eso iba a decir yo. Bueno, yo creo que este tema lo hemos dejado claro. Por ahora creo que Gypsy va ganando por el tema, no solo de la calidad, que por ahora está viendo. También sabemos que en un directo no va a ser una calidad espectacular, ni en las propias televisiones profesionales, cadenas grandísimas de televisiones a nivel nacional en cualquier país, tienen una calidad excelente, porque imprevistos pueden surgir miles, cosas de conexión, y todo el mundo tenemos la misma conexión, sobre todo de su vida, que aquí es la que importa, la conexión de su vida, y para el que esté escuchando, pues la conexión de bajada. Entonces, servicios, GC va ganando por esto y también por el hecho de ser software libre, que es lo que nos estamos ahí agarrando. Discord va excelente, yo la he probado, mucha gente también la ha probado, va excelente, pero por ahora vamos a elegir siempre el tema de que sea software libre. Pienso yo, según he visto, que Discord no es software libre. Entonces ya creo que este tema más o menos está encauzado. Ahora, mucha gente me está preguntando, me ha preguntado por Telegram, por privados, por Twitter, las charlas. Yo me adelanté el otro día y estaba confundido, es decir, yo mismo estaba confundido y siempre digo lo mismo, yo no soy aquí el jefe, el cabeza pensante, aquí es el auténtico mago, es Juan. Así que, Juan Febles, así que yo creo que podríamos pasar a ver el tema de cómo va a ser, porque dice la gente, si yo no puedo emitir, tú emites por mí, y yo le respondía, pero de manera equivocada, y lo que se parece, porque parece que va a ser un mismo emisor, y las ponencias, las charlas se van turnando sobre una misma sala, es decir, yo estoy en ahora, cuando termino mi parte, bueno, dejamos paso a la siguiente ponencia, dejamos paso a la siguiente charla, entran los otros, que ya, y se sigue, ¿no? Es así más o menos lo que tú tienes pensado, ¿no, Juan? Esa es la idea, un poco para darle fluidez al directo, para que no sea tedioso, para que no haya cortes, que en ese sentido entre una y otra charla puede ser una dificultad y puede hacer que los oyentes, pues en un momento se puedan ir del directo porque vean que falta un tiempo para entrar algunos y todo eso. Entonces la idea con la que estamos barajando ahora, y esto lo quiero dejar bien claro, todo lo que estamos haciendo es proponiendo alternativas y viendo cuál es la más viable. En este sentido, la idea inicial era realizar un número de horas. A partir de ahí tener una primera hora, porque el maratón se va a estructurar en directo y cada uno va a tener una hora, y entonces una primera hora yo entendí que sería lo más fácil, sobre todo para centrar a los oyentes, como una pequeña introducción, bienvenida, hablar un poquito del directo, comentar un poquito más rápido lo que estamos haciendo ahora, qué estamos utilizando, por qué el software libre, por qué, de dónde nace todo esto. Ya llevamos una hora y pasa volando el tiempo. Y a partir de ahí se estructuraría cada podcaster. Nosotros hemos hecho un llamamiento en el cual cualquier podcaster, y entiendo podcaster y no otra gente, porque para hacer un directo yo supongo que no toda la gente se verá con las tablas para realizarlo, y los podcasters, como ya tienen programas y bueno, un poquito tienen esa habilidad, pues estamos llamando a los podcasters. Si alguien se sintiera con la capacidad de llevar adelante una hora de directo, bienvenido sea. En ese sentido, cada uno de los podcasters o varios podcasters elegirían una hora para llevar a cabo un tema que tenga que ver con software libre. Si pedimos, hombre, además de un poco de responsabilidad, de que si elegimos una hora, pues llevarla a cabo, y también introducir un poquito el tema para que haya una parrilla y que cada uno de los oyentes sepa más o menos la estructura del maratón, cómo va a ir, ¿no? Eso creo que sería más que interesante, para que todos supiéramos en todo momento por dónde va el directo, qué es lo que va a venir después, de qué es lo que se ha hablado antes. Y en ese sentido, estar en una misma sala Gypsy, en este sentido, porque por ahora estamos viendo que nos va muy bien con ella, en la cual, en la hora que empiece un podcaster con una temática, los últimos 5 minutos sea de pasar el testigo al siguiente podcaster, pues le da mucha fluidez, y yo creo que es lo interesante. Repito, esa es la idea inicial. Tendríamos que hablarlo y tendríamos que verlo. También creo que el directo acompaña mucho a este tipo de método, en el cual nos sintamos un poco como en casa, comentando, dando paso al siguiente, dando la bienvenida, se despide el último, viene el de ahora. Bueno, le puede dar un ritmo que creo que puede ser bastante llamativo, bueno, interesante, y que pueda seguir unas horas todo un número de oyentes para hacerlo, creo. creo que desde mi punto de vista puede ser interesante. Esto es lo que está a día de hoy encima de la mesa y es lo que estamos valorando con los servicios, con los posibles podcasters que se quieran adherir, con las plataformas, si aguantan o no aguantan X horas. Otro problema que tuvimos en Gypsy es que cuando emitía solo Gypsy, YouTube solo nos dejaba una hora de emisión. A la hora de emisión no sabemos por qué, no sabemos si es por Gypsy exactamente, no sabemos si es que YouTube reconoce que está emitiendo Gypsy y a la hora corta totalmente la emisión. Pues ese era un hándicap y por eso estamos utilizando otra aplicación para emitir, para recoger todo lo que se está hablando en la sala Gypsy y con un poquito de grafismo y algunas fuentes de audio, pues hacer esta emisión. Esto es lo que está por ahora y esto es lo que tenemos que ir poniéndonos de acuerdo de aquí a unas semanas antes del 3 de septiembre para que el día 3 estemos todos controlando perfectamente cómo va a ser el ritmo y sea un día para disfrutar. Creo que Richie tiene alguna pregunta. Sí, Juan, uno era de esto que estás mencionando, ¿no? De que si es específico para podcaster, digamos, la invitación a participar, o es más abierto, pero comenta, ¿no? Que si tienes, sientes tener la capacidad de poder llevar pues un tiempo, vaya, con el que te comprometas, media hora, una hora, según lo que se tenga que decir, cualquier persona puede participar. Y mi duda va en el sentido de, bueno, las charlas van a ser en plan técnico, en plan de contar experiencia, en plan de información, de difusión. ¿Cuál sería, digamos, el tono que llevarían las charlas? ¿O es completamente abierto? ¿O cómo va a estar en ese sentido? Y si va a haber, digo, ya mencionaban hace rato lo de usar auriculares y demás, digo, eso se entiende que es por cuestión de calidad de audio, pero más allá de esto, ¿habría algún tipo de regla, de lineamiento, de ciertos pasos que debiéramos de seguir para no desviar, digamos, el la idea, digamos, que hay detrás de toda esta maratón? Hombre, habría que ponernos de acuerdo en algún momento para generar algunos mínimos en el cual todos nos sintamos a gusto a nivel técnico. Pues mira, pues cada vez que entremos en la sala, pues tendremos que intentar pedir el turno, cositas de estas, pero como algo general. A nivel particular de lo que comentas tú, yo entiendo que cada podcaster se tiene que sentir a gusto en su hora o en su trozo de directo. En ese sentido, hombre, con un mínimo de respeto y con un mínimo de calidad, que al final es respeto al oyente, yo creo que cada uno puede hacer lo que buenamente sabe hacer. Aquí hay muchas formas de hacer podcasting. Yo tiene una forma, el AF tiene otra, Paco Estrada tiene otra. Hay muchísima gente que hace podcasting de una forma y otra. No podemos encorsetar a esa gente para que lo haga de una forma. Yo creo que lo que tiene que dar a conocer también es su forma, su personalidad de podcaster dentro de ese directo y hacerlo como quiera. ¿Que quiere realizar un directo con más amigos? Perfecto. Que lo quiera hacer más divulgativo y más, entre comillas, serio, riguroso, perfecto. Yo creo que los oyentes siempre van a estar atentos a todo lo que vamos a compartir y cada uno tiene su fórmula en la cual, primero, se siente más a gusto y, segundo, sabe aportar más a los demás. Ahí yo no creo que deberíamos ser muy, poner muchas tablas a cada uno, sino que cada uno, como lo hace, como le gusta hacerlo, pues lo lleve a efecto, sabiendo que es un directo, eso sí. Sí, lo comento porque, bueno, fuera de lo que aquí hemos charlado, también hemos tenido oportunidad de irlo platicando, pero sobre todo por aquellos, digamos, nuevos interesados que se han ido acercando, bueno, pues es bueno, ¿no? Que vayamos teniendo todos dejando estas cosas en clara para que, pues, lo mismo, ¿no? Nos vayamos sintiendo cómodo, nos vayamos familiarizando, sabiendo que, pues, la idea de este evento que se está preparando, pues, es esto, es un ambiente de comunidad donde, bueno, todos, independientemente de las tablas que tengamos, de nuestros conocimientos, bueno, todos, en este sentido, todos podríamos participar desde el respeto, desde el aporte a difundir un poco lo que las bondades que tiene esto del uso del software libre, que creo es por lo que sentimos este llamado a participar. Exacto. Sí, y también, claro, como ha dicho antes Juan, aquí no se va a exigir tampoco unos conocimientos, simplemente que seas tú mismo y que trabajes tu forma de ser. Esto sí, se pide una seriedad, un respeto, que si a ti te damos una hora, por ejemplo, pues aparte de que debes cumplir esa hora, inclusive se puede ver si se quiere más tiempo, no sé, algún caso más o menos tiempo, algún caso personalizado, pero que si te damos o si tienes un espacio, pues también te da una cierta responsabilidad y seriedad, que esto no es ningún juego, y luego ya cada uno en su podcast personal que lo lleve como quiera, pero aquí se trata de hacer algo para la comunidad y dentro de eso, de unas bases, de una seriedad, de una responsabilidad que pienso yo que es la que debemos llevar en el sitio. Exacto, sobre todo yo estoy viendo que lo estoy diciendo mucho en mi podcast, cada vez somos más. Cada vez yo veo y siento más comunidad, por lo menos en lo que es al podcasting linuxero. Cada vez veo que somos más, que compartimos muchas cosas, que intentamos ayudarnos entre unos y otros. Pues para mí el domingo 3 de septiembre sería la forma de hacerlo explícito hacia nosotros mismos, un lugar de encuentro para disfrutar de cada uno de nosotros y hacia los demás, hacer entender. Ustedes también conocen a muchos podcasters que utilizan otro tipo de servicios, los cuales hay que respetar, cada uno que utilice lo que buenamente cree, pero también hay que demostrarles que con software libre también se puede realizar y se puede hacer, y salen cosas aceptables y que están muy bien, y que mucha gente, si nos ponemos de acuerdo como hemos hecho estas dos últimas semanas, podemos sacar adelante, probando, insistiendo con los conocimientos que tiene uno y tiene otro, llevar adelante un directo, una emisión, un maratón, que yo hace tres semanas no lo tenía por lo menos nada claro, ni cómo iba a ser, ni cómo ni iba a ser. Y con juntándonos tres o cuatro, solo tres o cuatro, ya hemos visto, pues hemos tocado varios palos, hemos visto que por aquí no se puede ir, que por aquí sería más fácil y que tiene viabilidad. Con mucha más gente, que repito, toda la gente está, es bienvenida para el proyecto. Este proyecto no es mío, porque yo puedo tener la idea, pero si no es gracias a todos los demás, ahora mismo no estaríamos emitiendo en YouTube, porque ni yo lo sabía, ni por otra parte individualmente lo sabía otro. Y si quieren ayudar en grafismo, si quieren ayudar en tema de dar a conocer por medio de redes sociales, si alguien controla OBS, que ahora hablaremos de este programa, si alguien, sabe hacer vídeos, sé que otro amigo nuestro, Matías, se ha comprometido a hacer la promo en audio, promo de lo que es el Maratón Linuxero. Eso se puede pasar a vídeo, si alguien controla de eso, grafismo, lo que sea. Si alguien quiere ayudar porque siente que este proyecto le gusta y lo quiere hacer suyo también, más que bienvenido, más que bienvenido. Y Juan, otra preguntita, ¿cómo doy lata con mis preguntas? Pero bueno, si yo quiero participar, ¿cómo le hago? O sea, me refiero, ¿te escribo? ¿A quién le escribo? ¿A dónde me dirijo? Si yo ya tengo una idea de un tema que me gustaría o algo que quisiera decir, las bondades o lo malo que es Linux, inclusive también creo que eso se podría entrar como un tema, ¿ya hay un formato de inscripción o un algo para ir armando así una parrilla, un algo, un horario, o todavía esto está muy, muy verde, todavía no se afina? Bien, mira, Richie, es bueno que hagas esa pregunta, porque el directo de hoy, que después será podcast, es para solventar todas estas dudas que muchos están teniendo y que nos las están haciendo llegar, pero muy individualmente. Entonces este podcast, pues ya que vamos a hacer una emisión en directo y después podcast, nos va a ayudar por medio de un audio a clarificar un poco por dónde van los tiros y a qué nivel o en qué medida, en qué paso estamos dando y por dónde estamos yendo. Por ahora, claro es que cualquiera se puede acercar. Lo más fácil es hacerlo. Tenemos tanto un Twitter, que lo puede hacer por un privado, como lo puede hacer también por medio de un correo, creo que son las dos formas más rápidas de hacerlo. También tenemos un Telegram, y por esos tres medios, que todos son Maratón Linuxero, en Twitter es Maratón Linuxero, en Gmail es maratonlinuxero@gmail.com y en Telegram es Maratón Linuxero. Pues por ahí es ponerse en contacto y ver qué puede aportar. Nosotros tenemos un número de horas en las cuales iremos viendo todas las posibilidades, todos los podcasters que quieren colaborar, y se les irá dando pues esas pequeñas partes de ese maratón, ¿vale? Esas pequeñas secciones de una hora, que hemos dicho es una hora por ahora porque creemos que es lo más factible. Todo se puede hablar, y en ese sentido vamos moviendo. Hasta ahora, por lo que sabemos, creo que las emisiones en YouTube dejan hasta un total de 8 horas, ¿no? Entonces, si hay una hora de bienvenida, y yo creo que sería bueno hacer al final, no sé si una hora, pero algún tiempo como de despedida, de reflexión final, de cierre, pues nos quedan más o menos 6 horas por ahí. No sé si vamos a llenar 6 horas. A mí me parece que pensar ahora en que haya 6 podcasters o varios podcasters hasta culminar esas 6 horas, no sé si lo vamos a conseguir. Vamos a ver. Quienes vayan sumándose, pues vamos hablando y vamos diciendo, pues mira, igual te interesa a ti esta hora, o yo no puedo hasta otra hora, pero me interesaría estas finales. Y voy a hablar de este tema con esto y con esto. Pues se le va adjudicando. También se iría hablando en el momento ya por las redes sociales. Bueno, pues ya va a colaborar pues esta persona sobre este tema. Si pedimos rigurosidad en eso. O sea, si comentas que te quieres adherir al proyecto, pues un poquito de responsabilidad para no dejar tirados a nadie y que al final esto quede un poco descolgado. Y creo que es bueno también, como dije al principio, hacer una parrilla. Entonces, en eso un poquito, ir jugando por ahora. Como no sabemos todavía la respuesta que va a tener esto, yo no puedo estar teniendo un formato muy, muy encorsetado. Entonces, por ahora, estamos oyendo lo que nos va comentando la gente. Yo he hablado con algunos personalmente porque me gustaría que estuvieran, pero veremos. Por ahora hay algunas respuestas, pero hasta que tengamos algo más asentado, yo creo que es bueno todavía ser prudentes y ir comentando poco a poco. La cosa está así. Y bueno, mencionaste, me voy a regresar un poquito, diferentes mecanismos de contacto, pero como a mí se me olvida y se me va, supongo que hay una página principal en la cual están todos los diferentes mecanismos de contacto. Entonces, a lo mejor me distraje, si no la mencionaste, te pido de todos modos que la vuelvas a mencionar para que todos nos podamos dirigir a esa página y a poder elegir el medio de contacto que más nos acomode, para entonces poder ir sumando estos esfuerzos y que no se vayan perdiendo, ¿no?, en una idea. Vale, pues para los del directo, todavía no he puesto las notas del programa del directo de YouTube, es maratonlinuxero.github.io. Para los que no estén oyendo en diferido en el podcast, es igual. O sea, se los voy a poner en las notas del programa. Todos vayan a las notas del programa y ahí estarán. Es una forma de intentar aglutinar toda la información. Ahí no solo están lo que es los métodos de contacto, sino ahí vamos a poner noticias, ahí va a ir el podcast, que también vamos a hacer un podcast y lo hablaremos un poco más tarde. Ahí va a estar toda la información que se va a ir añadiendo, y de aquí al 3 de septiembre y un poco más tarde con todo el cierre final, pues ahí estará mucha información. Por ahora hay dos noticias, más cuando termine este directo también irá como noticia. Ahí irá aglutinado todo y es la forma más fácil de estar al día y ponerse en contacto con nosotros. Perfecto, Juan, muchas gracias. Y veo que se acaba de sumar también nuestro amigo Jesús Hurtado. Y no sé, a ver si, no sé si quiere comentar algo o alguien de los que están allí escuchando, porque también digo, de esto se trata, que todos vayamos participando y haciendo propio este evento. Ya lo dijo Juan, este evento, pues a lo mejor la idea salió de él, pero no es el dueño del proyecto. Aquí somos todos, lo estamos construyendo. Entonces, bueno, apropiémonos de esto, hagámosle caso, vamos a creerle a Juan que esto es de todos y pues participemos todos los que podamos. Bueno, si nos apropiamos, tendremos que pagarle regalías a Juan, ¿no? Para usar su proyecto. Yo también tengo una pregunta, porque yo también soy igual que todos, ¿no? Estamos descubriendo todo este tema al mismo tiempo que lo estamos organizando. Por ahora la opción ganadora va siendo GC más YouTube. Evidentemente en YouTube se queda grabado. Ahora, pregunto, digo, ¿sería una buena idea también trasladar luego de los directos? Si ya se queda grabado en YouTube, no hay necesidad a lo mejor de grabarlo por otro lado solamente en audio, o quizás a modo de backup, alguien que también, por si falla esta opción que estamos usando por ahora en modo de pruebas, repito, modo de pruebas, al mismo tiempo alguien se encargue de grabar todos los directos en audio para luego subirlos, por ejemplo, a iVoox, ¿no? O a Archive.org en formato de audio, para quien no haya podido estar ese 3 de septiembre presente en directo en ese maratón, tenga la opción de luego escucharlo bajo demanda. Yo me parece que sería una excelente idea. Sí, el feed ya está creado. Además, el primer episodio, que fue hace 4 o 5 días que tuvimos la primera prueba de directo de 2 horas, también ya está alojada. Y sí, lo vamos a realizar. Hay que tener varios ases bajo la manga. Uno es el que ya has comentado, Yo-Yo, que será, además de, bueno, yo creo que YouTube es muy extraño que pierda la misión, en el sentido de perder la grabación ellos mismos, pero además de emitir en alguna radio que otra, aquí sí me gustaría que se hiciese como plan B, sobre todo por si YouTube se perdiera o tuviéramos dificultad para emitir y llevar la emisión hasta allí. Y también otra es la que tú comentas, además hacer una grabación que nos sirva también como posible backup. Por ahora lo que hice yo fue que hace unos días, cuando hicimos la emisión en directo, bajé por youtube.com/dl, que creo que es un comando que desde la terminal permite extraer vídeo y audio de YouTube. De ahí lo extraje, hice una pequeña edición para compensar un poquito el audio, sobre todo entre mi micrófono, que se oía más bajo esta vez que la sala Gypsy, y a partir de ahí lo subí a chive.org y creé un post dentro de GitHub, que ya cuando se le da unos parámetros, aquí quien lo sabe muy bien es Yugit, que le comenté estar aquí, pero seguramente no ha podido por tiempo, y gracias a eso ya te crea el feed y tienes un podcast perfectamente. Se está haciendo podcast, episodios de los previos, como este de hoy. Se hará hora por hora del directo. Al día siguiente se extraerán los audios y se irán cortando para que sea más fácil. Y también tengo pensado hacer el episodio que será el completo, ¿no? El 4, 5, 6, 7 horas, lo que dure, para que también los que son hardcore y les guste episodios largos, largos, también tengan todo el directo en un único audio. Esa es la idea. Se está barajando muchas cositas, pero sí tenemos sobre todo que tener pensado mucho plan B por si en algún momento se desconecta la emisión, el que estuviera emitiendo tuviera algún problema y los oyentes no supieran a dónde ir. Pues por eso sí, ya realizaremos más pruebas y en eso estamos. Estamos probando cosas, todavía tenemos casi un mes y medio prácticamente, y de aquí para allá tenemos que afinar lo más posible toda la maquinaria, toda la tecnología y a todos los que quieran intervenir en este proyecto para que sea, bueno, un momento para disfrutar y para quitarnos la cabeza cualquier duda de problema que pueda surgir. Pues una pregunta, amigo Juan. Hasta bueno, la cocina, como dicen aquí. Bueno, Juan, digamos que también hay personas que en su momento quieren aportar y, para esto. Y bueno, quería comentar una cosa, que cuando llegue el día informaremos en Telegram y en las redes sociales cuál será la hora y en los países, en diferentes países, como la hora en España y en Latinoamérica. Así es. Bueno, para continuar con la pregunta, digamos, hay personas que ese día quieren participar, quieren colocar su granito de arena, su podcast dentro de este maratón que va a ser en directo, pero por algún motivo no pueden transmitir directamente en vivo, pero quieren enviar el audio de su podcast para que se les transmita ese día. ¿Hay esa posibilidad, amigo Juan? Vamos a barajarla. En principio, el problema que tenemos es el siguiente. Si queremos poner audio y no son de la conversación de Gypsy, tienen que ir por fuera de la conversación de Gypsy, a menos de que haya una fuente más que entre dentro de lo que es la sala Gypsy, pero que funcione como un reproductor. Esto tendríamos que verlo. Si podemos hacerlo eso y que sea algo sencillo y sobre todo fiable, perfecto, para adelante. Si no, tendríamos que ver, porque el problema de emitir un audio, sobre todo, es si los de dentro de la sala no lo escuchamos, nos va a costar mucho, porque yo lo puedo emitir por OBS, pero si lo emito yo por OBS no lo vas a escuchar ni tú ni todos los usuarios que estén dentro de la sala Gypsy, y eso sí puede ser un hándicap. Tenemos que buscar la manera de poder emitirlo. Yo sé si igual tú por jack sí se podría hacer, pero puede haber algo de que se oiga y reverbere demasiado. Ahí tendríamos que ver cómo lo podemos solventar. Mi idea principal es hacerlo en directo. A ver, si hay alguien que no puede, veríamos fórmulas. Hay algunos que ya me han dicho que va a ser muy complicado que un domingo ellos puedan tener un momento y un lugar para poder entrar en un directo, pero que le gustaría de alguna forma colaborar. Pues vamos a ver las posibilidades, un pequeño audio que se pueda meter, pero hacer un directo desde mi punto de vista, y yo quiero que ahora todos los participantes que estemos aquí valoremos y hagamos una reflexión. Si hacemos un directo y empezamos a poner audios de una hora en diferido, no sé cómo puede quedar, ¿eh? No sé. Yo lo dejo ahí y si quieren entramos en esta reflexión. Sí, tendrías razón, hay que manejar algunas situaciones. No, yo lo decía, era directamente por la posibilidad de hacer partícipe a nuestro amigo José GDF de Rebasando el Horizonte, ¿no? Ya que con él tendríamos alguna conversación bastante interesante con lo que respecta a la producción musical y edición a nivel libre. Pero sí, es un tema que, bueno, habría que analizarlo y sobre todo mirar la parte técnica. Yo creo que Jack nos podría ayudar, pero de igual manera hay que pensar muy bien la parte técnica y también lo que tú dices, si realmente podríamos llegar a transmitir eso en diferido sin que se nos llegue a volver un poco aburrido. No sé de qué manera se podría llegar a decir eso. Venga, más. También, bueno, quería comentar de que cuando llegue el día se pondrá en las redes sociales la hora en diferentes países también, es decir, por ejemplo, en España y en Latinoamérica, para que lo pueda escuchar toda la gente que quiera a su hora y sepa la hora y no tenga que ir a diferentes páginas web. Sí, ya hemos comentado que empezamos a las 3 de la tarde el domingo 3 de septiembre, el domingo 3 a las 3. Y en ese sentido es la hora española. En ese sentido todos tendríamos que organizarnos y sí en algún sitio poner otras horas también para que bueno, otros compañeros y oyentes que estén en otros países sepan su referencia en ese sentido. Sí, sí, bien visto. Sí, respecto a lo que decías, el domingo 3 a las 3 es una buena idea y sobre todo para recordarlo. Yo conozco otros podcasts que dicen el día, por ejemplo, 22 a las 22, siempre eso para que se recuerden. Pero bueno, en referente a lo que decías, emitir audio para si estás hablando con otros compañeros y quererle o hacerle llevar un audio para que puedan responder. Se puede hacer por mesa de mezclas más completa que la que tenemos nosotros actualmente. En otros sistemas operativos yo sé que se puede hacer con ciertas herramientas de pago, pero estaría el tema de los acoples y el tema del retorno que le llega a las otras personas, que se liarían un poquito. Se puede hacer, pero claro, hacen falta más herramientas que las que nosotros tenemos. Entonces, lo que tú decías, hacer un directo y luego venir y con tu hora poner un audio ya grabado, pues no es lo suyo, cosa distinta. Que tú tengas, hayas contestado con ciertas personas que creas tú que merezca la pena, que deben participar, o gente que quiere participar de verdad, y como ha dicho Juan, que un domingo a esa hora no pueden estar, pues cosas distintas que tú estés en tu directo y tengas unos minutitos de audio grabado que puedas emitirlo. Entonces eso sí daría un juego, sí daría una réplica y una contrarréplica, pues para jugar con ese con todo eso. También no somos profesionales del medio, somos aficionados, somos podcaster y a lo mejor van a participar alguna gente que no es podcaster, simplemente que va a salir así, es decir, que tampoco nos sintamos con esa presión de decir, esto va a ir a la ONU, ¿no? Lo van a escuchar la ONU, va a Eurovisión, que sí nos vamos a esmerar para hacerlo lo mejor posible, pero que no nos sintamos presionados hasta el punto de explotar y decir que nos van a dar un ataque, que ya esto no va a ser posible. Nos vamos a esmerar, por supuesto, pero eso, que sabemos de antemano lo que hay y lo que tenemos y lo vamos a hacer con toda nuestra ilusión, pero tampoco sin llegar al tema de decir, vamos a caer enfermos ahora por no poder hacer lo que nosotros queramos. Exacto, esto es para disfrutar, eso yo lo tengo muy claro, y uno no disfruta si se siente, bueno, si le puede el momento, si la tensión es muy fuerte. Esto una vez, y por eso lo estamos haciendo, hagamos estos previos, tengamos bien controlado todo, el domingo día 3 a las 3, lo que vamos a hacer es pasarlo en grande, conocer a mucha gente, compartir conocimientos, experiencias y disfrutar y terminar a la hora que terminemos, dependiendo de los podcasters que se unan al proyecto, pues bueno, con un buen sabor de boca y que hemos hablado y hemos tenido como un festival Linuxer. Para mí sería ideal terminar con esa sensación. Lugar saludarles a todos, pero la verdad que soy un totalmente novato en Jitsi y simplemente para que me den un poco de feedback, ¿me escucháis? Sí, hablo un poquito más fuerte, pero te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Pues nada, eso, saludaros y bueno, hace unos días que me uní al canal de Telegram. La verdad que quizá lo que voy a decir no es nada nuevo o nada original, pero bueno, todo y cada uno entiendo que tenemos ciertos conocimientos de cosas que nos gustaría aportar. En el mismo canal de Telegram, si no se os ha ocurrido, supongo que es una idea muy sencilla, pues a lo mejor podríamos hacer cada uno un pequeño, no hace falta mucha cosa, un pequeño documento de texto que se podría pasar a Doc, en PDF o lo que sea, y como una especie de guías de cosas que cada uno pueda aportar. Yo el otro día lancé, creo que alguien lo leyó por ahí, pues la posibilidad de hacer cosas que hacer después de instalar Debian 9. Estoy en Debian 9 en KDE. Y bueno, pues simplemente, pues si alguien lo quisiera utilizar en un momento dado, ya se sabe que Debian Stable es la más estable. Para algunos puede ser más aburrida, pero bueno, ¿por quién le sirva? Porque al fin y al cabo, lo bueno de Linux es que tiene tantas posibilidades que bueno, pues si le sirve a alguien, pues luego yo lo que puedo aportar, ¿no? O sea, que un documento de texto que cada uno pudiera hacer, si lo voluntariamente quien quisiera hacer, para que para el día 3 de septiembre más o menos esté todo allí en el canal de Telegram y cada uno se lo pueda descargar. Y en segundo lugar, pues una especie de petición. La pregunta, ¿qué le pedirías a Linux? ¿O qué le pedirías al Open Source? Yo ya tengo mi petición, la tengo, si queréis la comparto ahora, si no pues ya la comparto más al futuro, no quiero hacerme interesante, pero sí tengo, llevo mucho tiempo buscando una forma de sustituir System Back y no la he encontrado. Entonces pues a lo mejor una cosa, pues eso, un archivo, ofrecer algo y pedir algo. Es simplemente la idea. Y bueno, ya termino, le comento a Yoyo que quizá me haya visto por sus almohadones o geek, porque he escrito alguna otra vez, yo soy Pajarotillo. Seguro que me has leído en alguno de los posts que te he puesto alguna cosilla hace tiempo. Y nada, pues simplemente eso. Aparte de lo que he comentado y decía el otro día en el canal de Telegram, y con esto termino, que por supuesto espero que la comida oficial del día 3 sea San Moreno. Muy bien, Jesús, pues lo apuntamos y por lo menos yo he caído en una idea que una vez los podcasters pues estén, pues bueno, pues comentarle un poco quiénes van a hacer, quiénes van a intervenir, qué temas van a tratar. Hay temas que igual son tan específicos que yo desde un principio, Jesús, que puedo estar equivocado, pero creo que una hora para hablar de un tema muy específico, no, pero para hablar, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no quiero aquí decir que eso se tenga que hacer, pero hablar de distribuciones o de distribuciones madres podría ser interesante para debatir en una hora con varios contertulios en ese sentido, pues puede ser interesante. Y pensemos que tenemos una herramienta que es muy importante y que por eso hemos decidido emitir a través de YouTube, que es el chat en directo. Todos los que nos están escuchando ahora en YouTube, muchos están haciendo muchos comentarios y hay cierto tipo, creo yo, de programas en los que puede servir mucho y puede dar mucho juego todos los comentarios de los oyentes, y se puede crear un feedback ahí que es muy bonito, y el directo la verdad es que gana bastante en ese sentido. Lo anotamos, muchas gracias, Sí, Juan, yo quería también comentar de esto que, bueno, de si es el directo versus el audio pregrabado. Se me ocurre también que, bueno, comparto tu visión de que lo ideal sería que fuera un directo, donde si decimos que, bueno, has calculado que una hora sería suficiente para, digamos, plantear un tema, no digo que sea a fuerzas el acoplarse a la hora, pero bueno, partiendo de ese cálculo, pudiera ser que los audios que la gente compartiera, que por la razón que fuese, se viera imposibilitado de emitir un directo, se podría poner un periodo de tiempo un poco más limitado, no sé, 15, 20 minutos para un audio concreto, y no hacerlo tan extensivo, y más bien posterior al audio que se emita, si es que hay alguno, pues hay que hubiera alguna charla donde se pudiera comentar algún tema y bueno, hacerlo interactivo, ¿no? En este sentido se me ocurre que esto se pudiera hacer. Y la otra, veo que, digo, ahorita somos poquitos, no sé cómo vaya a ser el día del evento, pero sí va a ser necesario el tener también alguien que te apoye en lo que es la administración, el que medie un poco, digamos, a quién se le da la palabra o no, para facilitar la charla y no estarnos también atropellando, ¿no? Creo que sería buena idea generar también algún mecanismo en este sentido. Sí, como dije al principio, tenemos que hablar un poquito en el tema de lo que es el turno de palabra, porque eso va a ser importante. Ahí cada podcaster creo que lo ideal es que gestione su espacio como buenamente pueda, haciéndole llegar los pros y los contras que tiene Gypsy y en qué tendría que tener un cuidado. Eso sí, tendríamos que hablarlo. En lo de los audios, hace poco también se me pasó por la cabeza, pero que esto tendremos que hablarlo entre todos. Podría haber uno de los espacios que sea de audio, tanto audios de compañeros que no puedan estar como de oyentes que nos quieren trasladar un audio, y una de las secciones serían audio. Pues también puede tener bastante interés y que alguien sepa dinamizar y llevar en directo esos audios. Entonces le da el calor del que está llevando esos audios en directo, da la sensación de directo, y también pueden participar todos aquellos que no puedan realizarlo en ese momento. Por poner encima de la mesa posibilidades, ¿vale? O sea, aquí lo que vamos a hacer es que si nos encontramos con alguna dificultad, vamos a intentar encontrarle una solución. Y en ese sentido, que todos se sientan abiertos a proponer ideas, a participar, a colaborar. Y yo siempre lo digo, dos ven más que uno. Y si entre todos, partiendo de la idea y de la filosofía con que nace el Maratón Linuxero, sabemos ver más cosas y solventar más cosas, bienvenido, siempre bienvenido. Todo lo que sea sumar o multiplicar, bienvenido. Ahora, restar y dividir sí que no me gustaría que, ni creo que vaya a suceder, pero no me gustaría que, bueno, se empañase un poco el directo por eso. Aquí tenemos que pensar en grande, y pensar en grande significa pensar en grupo, pensar en equipo, pensar en la linusfera, pensar en comunidad. Así es. Linuxfera, ya le hiciste por ahí, hay un un promo, un bloque, si mal no recuerdo así se llama, pero sí, Juan, comparto completamente esta idea. Y perdón, alguien iba a comentar y ya mejor guardo silencio. No, nada, tranquilo, solamente decir que sí, que hay que mirar también la manera de cómo por parte de Juan administramos también todo esto, porque digamos que él solo para encargarse de todo sería complicado, ¿no? Tener encargado a una persona que se encargue de estar, digamos, más pendiente del chat. Tener también que otra persona, digamos, le llegue un audio por algún lado, o sea, por el grupo en Telegram. Y que esta persona se pueda también encargar de lo que hablaba Juan, de transmitir esos audios, independientemente de que el audio vaya a ser para una pregunta de una u otra persona integrante aquí en la sala de Jitsi. Yo considero que lo que hablaba en un principio, crear reglas va a ser fundamental. Tener un reglamento, una organización, y así sea entre comillas, un pequeño guión, va a ser muy importante para sacar adelante la maratón linuxera, ya que solamente la parte técnica no es lo único. También tenemos que tener en cuenta el factor humano, y en este caso pues un debido reglamento para que todos nos lo respetemos y nos guiemos en base a ello. Sí. Siempre que el guión, y mira que quien les habla, yo soy un amante de los guiones 100% estructurados, con comas y puntos, siempre que el guión ayude y no encorsete. Siempre que el guión sea para ayudar, para facilitar, perfecto. Venga, más. También, como habíais dicho, el guión, de que Juan, de que eras fan de los guiones, de que si el día del maratón quiere alguien exponer su punto, de que sería recomendable de que haga guión y así tenga la idea en mente. Es decir, que no piense la idea en el último momento, y si puede, que la comparta en el grupo de Telegram para ver si alguien va a hacer la misma idea. Es decir, que nos coordinemos un poco. Sí, yo, hombre, antes vamos a solicitar a todos los podcasters que nos envíen mínimo dos líneas de qué se va a hablar, con quién se van a ayudar, si van a ser más de un contertulio, cómo lo van a llevar, un mínimo para que todo eso vaya en un horario, en una parrilla y sepamos que a cada hora más, un mínimo, pues eso sí se va a pedir, pero para facilitar al oyente qué es lo que va a escuchar en X hora con X podcaster y nada más, un mínimo, eso sí. Y también para organizarnos nosotros, igual en algún momento, si yo tengo una idea muy cercana, por ejemplo, a la de Yoyo, yo le puedo decir a Yoyo, mira, ¿lo hacemos juntos o no? Por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, y así podemos ser varios. Me estoy dando cuenta que en la sala hay varios que todavía no han hablado. Si quieren hablar o comentar algo, este es el momento. Aquí son todos tímidos. Aquí están todos casados. Perdón, una opción, o no de ninguno, queremos hablar todos a la vez. Sí es cierto que donde se junta mucha gente, esto pasa en todos los sitios, conciertos, comuniones, bautizos, bodas, reuniones, quedadas, flisoles, etc. Donde se junta mucha gente, sí es cierto que tiene que haber una organización y alguien que mande. Eso es así. Aunque quede mal, tiene que mandar. Entonces, nosotros tenemos que hacer igual, no porque haya nadie malo, sino porque para que haya un cierto orden, si todos a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber una organización, que eso ya se irá viendo y se irá organizando. A lo mejor alguien quiere participar en la organización, pero no quiere hablar, quiere estar, como se dice, detrás de las cámaras, entre bambalinas, que pueda haber quien yo aporto con esto, pero yo aporto a lo mejor temas o aporto la parte técnica, pero no prefiero no salir al internet, pero perfectamente válido. Se lo agradecemos un montón, y como he dicho Juan antes, si quiere colaborar con el grafismo, si quiere colaborar me enviando audios, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma que yo he visto también que se puede colaborar es Telegram es un mundo. Si se pudiera transmitir el maratón lincero por Telegram, lo haríamos por Telegram, seguramente, si se pudiera emitir por Telegram. Entonces, otra forma de aportar, si tenemos que traer a alguien y no puede, por Telegram un audio grabado. Habría que ver cómo se emite y desde dónde se emite, porque si la que emite va a ser solamente una base, pues entonces habría que ver, pero todo eso ya se irá investigando según vayan pasando los días, que todavía hay bastante tiempo. Y temas con tanta gente que se está sumando al proyecto, y tenemos que ir dándole feedback, porque yo, por ejemplo, este audio en directo que se queda grabado en YouTube, en el canal de Maratón Industriero, mañana mismo yo ya lo estoy publicando un artículo en mi blog Salmarejo Geek y en mis canales, etcétera, etcétera, etcétera, y todas mis redes sociales, para que no se vaya olvidando, ¿no? Porque sabemos que es vacaciones, que la gente se va a la playa, a la montaña, a disfrutar, etcétera, pero le vamos dando ese goteo de información para cuando vuelvan al trabajo con la cara así mirando para el suelo, cabizbajo, diciendo, ay, ay, otra vez a trabajar, menos mal que tengo el maratón lincero para distraerme, ¿no? Pues entonces tenemos que ir dándole esa gotita de información. ¿Qué temas no nos van a faltar? Pienso que no. Y si nos faltan algún tema, siempre podemos recurrir al Flying War en KDE Genome, que eso da mucha conversación. Sí, sí, sí. Bueno, temas hay de sobra. Yo creo que un vivo ejemplo de ello son todos los podcasts sobre GNU Linux y software libre que existen a día de hoy, y que con todo eso ya sumaríamos prácticamente toda la parrilla y más, ¿no? Y más. Pero bueno, que quien libremente y quien desee y pueda unirse al maratón es bienvenido. Vamos a participar para apoyarnos entre unos y otros, para también, bueno, mostrar un poquito de músculo, en el sentido de decir, oye, soy linuxero, me gusta el software libre y puedo emitir en directo, y bueno, darnos un poquito también a conocer, en el sentido de que habrá mucha gente que igual el tema de software libre y GNU Linux no le llame mucho la atención, pero ya he oído yo por algún otro sitio de gente de podcasting o gente de otros sitios que están empezando a decir, oye, ¿y eso de Maratón de Linux Cero, eso que están haciendo? ¿Que me ha llegado por este lado o me ha llegado por otro lado? Eso es fundamental. Y lo que está haciendo la gente muy bien, es en todas las redes sociales intentando apoyar el proyecto, pues mostrándolo, dándole cabida y enseñándolo en todos lados. Yo creo que eso también va a ser una causa del éxito, del posible éxito de este, de toda la gente que está con solo haciendo retweet o con solo comentando el Maratón Linuxero en sus redes sociales, pues lo están haciendo llegar a mucha otra gente que, ¿por qué no? Igual viendo esto, pues empieza a fijarse un poquito más en lo que es el software libre, en lo que es GNU Linux, y merece la pena por toda la comunidad que nos gusta y por toda esa gente que igual todavía desconoce lo grande que es esta filosofía y este sistema operativo, y que con Linux sí se puede. Oigo a alguien. Una por pregunta. Sí, bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Y es de esto que vas. Ya estamos aproximadamente a una hora con 50 minutos de transmisión. Pregunto: ¿esto se está en este momento transmitiendo vía streaming? Correcto, en YouTube. Perfecto. Entonces, mi duda va por la parte de que, bueno, aquí veo que hay algunos compañeros que están participando, ya sea hablando o dentro del chat de la plataforma Jitsi, pero no sé, en caso de YouTube, si alguien nos está viendo, si también hay comentarios allá, y sobre todo, si se puede monitorear, digamos, si yo en este momento abro YouTube, no se me empalman las voces de uno u otro, página que yo esté abriendo, o sea, lo pregunto en la parte técnica, si ahorita yo abro la página de YouTube, ¿no se me empalma, no se me corta? ¿Eso ya lo hemos probado o todavía no? ¿Lo de se me empalma? Bueno, no, es broma. Sí, me refiero, yo ahorita estoy hablando desde Chrome, Jitsi, pero si yo ahorita abro YouTube y veo a donde se está emitiendo por streaming, se mezclan los audios, queda uno encima de otro, se bloquean, se cortan, hay eco, reverberancia. Sí. ¿No vamos, lo sabemos? Sí. Eso, Richie. Bueno, no sé si. Bueno, Richie, eso. Yo ahora mismo tengo YouTube abierto y el chat de YouTube que se puede desanclar de la ventana de propia del reproductor, porque el reproductor lo que hace es una imagen con una animación pasando de letras. Yo, que en mi caso, he hecho abrir, tengo una ventana Jitsi con el navegador. Y el chat de la gente de YouTube lo he desanclado y lo tengo en otra ventana. ¿Qué hago? En el vídeo YouTube que está metiendo el directo, le doy al volumen para ponerlo en mute. Y solamente escucho por la sala. Porque además en YouTube, no sé cómo lo habrá puesto Juan, pero en 30 o 60 segundos va siempre con un retraso para que almacene en buffer y para que no se corte la emisión a los espectadores. Ahí quien sea está fregando los platos en la cocina, así que va con un retraso para que cargue el buffer y no se corte para los espectadores. Entonces, si abres YouTube, muteas el audio en YouTube y solamente escucha por el Jitsi en caso de que estés en ambos sitios. Exacto. Nosotros lo que hacemos es enviar a través de Jitsi, le enviamos tanto el sonido como otras cosas por medio de OBS Studio a YouTube, y como bien ha dicho Yoyo, se tiene que crear un retardo. Esta vez lo hace de 20 segundos más el cierto retardo de que coge YouTube, al final son 30 segundos más o menos exactos. Y lo bueno es siempre tener muteado, lo que es YouTube, porque si no se cuelan la desincronización de sonido, y es imposible, ¿no?, escucharse y oír con ese retraso. Pero van, por lo menos por lo que he sentido yo, el tema de por lo menos la emisión ha ido bastante bien. Así, a mí sí me gustaría que los espectadores que están en YouTube ahora, que son 18, comentaron un poco en el chat en directo, que es una de las de los grandes aciertos de poder emitir en esta plataforma, porque tenemos un feedback prácticamente, sí tiene 30 segundos de retardo, pero prácticamente se te dan un feedback que es más complicado realizarlo en otros servicios de esa manera. La verdad es que está muy bien. Yo quería agregar algo a esto y decir que a nivel de lo que tiene que ver con las personas que estamos aquí en la sala Jitsi, si en determinado momento quieren, digamos, tener abierto el YouTube, que no se vayan a volver locos porque las voces que estaban acá en Jitsi, más lo que podemos llegar a escuchar en YouTube al mismo tiempo, los puede llegar a enloquecer. Eso no es recomendable, ¿sí? Lo digo yo porque no solamente a nivel de YouTube, sino a nivel de transmisiones vía streaming, las que sean, independientemente si es de solo audio, si es con audio y video. Yo recomiendo que eviten monitorizarse al mismo tiempo que están hablando, por lo menos de manera continua, porque eso no, o sea, yo les digo que no es recomendable. Ustedes se pueden llegar a frenar al momento de hablar porque van a estarse escuchando ustedes mismos con un retraso a los demás, y de nuevo lo que sí se encuentra en tiempo real. Yo, por lo menos, las transmisiones que hago de audio en internet, cuando me ha tocado digamos explicarle a algunas personas ese tema, es importante de que si vamos a monitorearnos lo hagan por unos periodos muy cortos, y ojalá que en el mismo instante en donde se están monitorizando, en ese mismo instante no estén hablando, para evitar confusiones, porque siempre el cerebro y los oídos nos pueden llegar a jugar una mala pasada, a menos de que lo que hagamos es tener varias salidas de audio en donde podamos dividirnos por medio de una consola y unos respectivos audífonos, ¿sí? Por lo menos yo en este momento me estoy monitorizando directamente de lo que se está transmitiendo a nivel del streaming de radio, pero no lo hago constantemente, ¿sí? Para saber cómo va la situación, pero no recomiendo que los que estemos en Jitsi al mismo tiempo estemos viendo en YouTube, porque nos vamos a volver locos. Exacto, y por eso elegimos también Jitsi, porque permite, la verdad, la conversación de que no haya ningún retardo. Prácticamente estamos interviniendo uno y otro y entramos con fluidez y no haya ningún retorno de otro. Algún plato sí entró por ahí en algún momento, pero bueno, son cosas del directo. Estamos probando muchas cosas, tendremos que darle alguna vuelta, y seguro que yo ya lo está pensando en cómo controlar lo que es la sala Jitsi, para que quienes tengamos que hacer las intervenciones no tengamos ningún problema. Y por ahora bastante bien, llevamos ahora un total de 1 hora y 59, nos falta un minuto, pero bueno, que tampoco ahora vamos a hacer 2 horas justo, si nos tenemos que alargar un pequeño tiempo para darle un cierre a esta prueba de directo de 2 horas, lo hacemos sin ninguna presión. Y bueno, a mí me está gustando bastante cómo va quedando poco a poco, y sobre todo estoy pensando en que mucha gente está aportando muchas ideas y que eso va a facilitar y a mejorar tanto lo que es el directo, lo que van a ser los grafismos, el backcat. A mí me encantaría, que yo desconozco si alguien sabe la manera de poder crear fácilmente alguna melodía electrónica como la que se está oyendo en YouTube y personalizarla para el directo. Eso sería genial, ¿no? Ahora mismo estamos sacando música Creative Commons, pero si ya, no sé si habrá alguien que nos oiga que tenga esa capacidad y que quiera aportar eso al maratón linuxero. Si lo hiciera, pues bestial. Y muchas otras cosas, repito, insisto, creo que lo han hecho los demás compañeros. Esto sigue bastante abierto, estamos con pies de plomo dando pasito a pasito, y no por el tema de la canción, pasito a pasito, para no ir deprisa y no complicarnos mucho y llegar al 3 de septiembre sin tenerlo todo sopesado y todo bien bien atado. Y disfrutar ese domingo va a ser un día para, bueno, pasarlo en grande, reunirnos todos en torno a un proyecto que es de todos y para todos, y que, bueno, queremos ver la posibilidad si se podía hacer o no, y cada vez estamos viendo que es posible, que va a salir más que aceptable, y que si te quieres unir no tienes más que pasarte por maratonlinuxero.github.io y ahí tienes toda la información. Te vamos a ir dejando noticias, te vamos a ir dejando estos directos en formato podcast, y vamos a hablar de todo lo que se va mejorando, lo que se va avanzando en este directo para principios de septiembre. Oye, Juan, te quiero hacer una pequeña solicitud, compromiso, invitación, no sé cómo sea. Dispara. Una es que sea que al final de cada uno de estos audios, digo, no al momento, pero en breve tiempo, se pudiera colocar así una especie de resumen, de síntesis, de los puntos que medio se tocaron y las cosas a las que se llegaron, para si por lo que sea no puedo escuchar el audio o ver el video, pues a lo mejor simplemente con leer los puntos ya me entero medio cómo va el asunto. Entonces creo que esto nos facilitaría las cosas. Y quisiera así como cabeza que estás en este proyecto, cabeza de Hidra, porque sabemos que hay muchas cabezas aquí, pero a ti te tocó ser el de la idea, el blanco a seguir. Si nos pudieras ir haciendo llegar las cosas que se te ocurren, que se necesitan, algo concreto. Es como ahorita esto que mencionas, ¿no? Necesitamos o me gustaría que hubiera una música oficial para usar como fondo en la transmisión de la maratón linuxera, por decirte algo, ¿no? Que hubieran así como que puntos concretos. Entonces, a lo mejor a mí me gustaría participar, colaborar de algún modo, pero a lo mejor me cuesta concretarlo. Pero si ya tengo yo por ahí así como que la solicitud de los elementos que se requieren, que consideras que se requieren, pues a lo mejor es más fácil que yo me anime a participar y colaborar. Entonces lo dejo ahí, esta idea, no sé cómo la veas, pero me gustaría que se hiciera. Perfecto, lo apunto, ya lo hemos hecho del primer episodio, y entonces en maratonlinuxero.github.io ahí en forma de noticia o en forma de post van a estar todos los directos previos que vayamos haciendo. Y una manera más directa, que yo entiendo que, bueno, igual para todo un grueso, irse a un blog igual puede ser frío. Si yo tengo, bueno, pues una necesidad de querer aportar algo más, yo creo que lo más fácil es ir al grupo de Telegram, t.me/maratonlinuxero. Casi digo el de mi podcast, se me pasó por la cabeza, Dios, qué vergüenza. Bueno, Maratón Linuxero, y pasen por allí, hagan las preguntas que quieran, y allí lo vamos comentando. No se corten, si alguien tiene algo que aportar, pues que no lo lleve a afecto por vergüenza. Yo creo que aquí en ese sentido, y ya muchos han ido comentando a título personal o dentro de Telegram mismo, oye, pues me gustaría ayudar en esto o en esto otro, pues no tengan, vamos, ninguna duda en hacer llegar las propuestas. Estamos, y yo creo que se nota un poquito en ese sentido la filosofía de que somos todo oídos para, bueno, pues hacer de todo este proyecto. Y anímense, todos tienen algo que aportar, todos los que están oyendo ahora mismo en forma en YouTube, en el directo o en el podcast, te aseguro que tienes mucho que aportar, ¿eh? Ya sea de alguna manera o otra. Si sientes la necesidad y quieres hacerlo, ponte en contacto, lo más sencillo, lo más fácil, a través del grupo, perdón, de Telegram, Maratón Linuxero. Ay, está. Bueno, ¿quién iba? DJ, por ahora te esperas que voy a hablar ya. Bueno, quería decir, no, también para ser partícipe, digamos, a las personas que están en el chat, poderlos saludar en algún momento, ya que considero yo que saludarlos es darle también participación directa, por si de pronto no quieren estar aquí en la sala de Jitsi Me, de saludarlos. Por ejemplo, en este caso aquí que tenemos a Peca, Almus, también tenemos a un tal Jojo Fernández, ni idea quién será. Bueno, aquí hay diferentes personas, entonces también darles participación a todos los que se encuentran acá en esta sala de chat de YouTube, saludándolos a todos y también dándoles las gracias por estar aquí con nosotros porque hacen parte de este maratón Linuxero. Bueno, decía, yo quería saludar a la amiga Almus Kuchus, que está en el chat de YouTube, la conozco desde hace muchísimo tiempo. Con esto no quiero decir que ni ella ni yo seamos de mayores, simplemente que nos conocemos de jóvenes. Y que bueno, también le da un poquito al tema Linux. Sobre el maratón, Juan y yo conocimos, yo por mi parte conocí una maratón podcastera, pero de podcasters normales y corrientes, no linuxeros. Y aquello a mí me fascinó. Y ojo, esta maratón no ha surgido a raíz de aquella que yo hace un año que la escuché, o año y pico, que ya se me había olvidado. Pero como yo lo vi entonces, estaba trabajando, tenía el móvil en el bolsillo y estaba trabajando, y al mismo tiempo pues escuchaba a esta gente. Era gente de diversos países, se pasaban el testigo. Normalmente, como dice Juan, estaban una hora cada uno. A lo mejor... pues había uno de Inglaterra, hablaba de su tema preferido, si traía invitados, si no. Luego le pasaba el testigo de Australia, luego le pasaba el testigo de Francia, y también había uno de España, un podcast también muy famoso aquí en España, no vamos a nombrar tampoco porque no viene al caso, pero bueno. Y aquello me pareció una cosa fabulosa. Y luego también ha dicho Juan que de esto, que más gente que no es del mundillo linuxero, a lo mejor puede apuntarse la idea. A lo mejor puede apuntarse la idea de decir, bueno, pues si esta gente va a hacer un maratón linuxero, nosotros que tratamos otro tipo de temas, nos podemos apuntar la idea para hacer nuestro propio maratón, tomando como base, tomando como experiencia lo que van a hacer esta gente. Y esto es algo maravilloso que no se da en muchos, otros sitios, en otros temas. Yo llevo en esto muchísimos años en Linux y el 99,9% de la gente que conozco, no, mayormente de Latinoamérica, gente de habla latina, ha sido por Linux. Y hay que ver cómo vemos a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, pelearse, enfadarse, hacer guerra, etcétera, por tonterías para nosotros, pero para ellos no, habrá muchos intereses económicos, ¿no? Pero hay que ver que gente de tan diversos países, de tan diversas culturas, nos unamos en torno a un sistema operativo y nos lleve en torno a este maratón. Yo he conocido gente maravillosa, linuxera, y ahora nos vamos a unir nuevamente. Ya estamos unidos por otros canales como Telera, pero ahora nos vamos a volver a unir por el maratón linuxero, que eso es algo que se da en muy pocos sitios. No he visto yo a los windowsers tan unidos, ni a los maqueros como... Sí, estamos unidos en la comunidad linuxera, y este maratón lo va a certificar nuevamente otra vez. Por eso dije, bueno, a mitad de esta emisión, que también un poquito, sin caer en algo negativo, pero sí sacar un poquito de músculo, decir, oye, estamos aquí y gracias a que nos unimos, gracias a que compartimos cosas, desde los desarrolladores que generan aplicaciones y servicios de software libre y código abierto para que nosotros podamos utilizarlo, hasta cantidad de usuarios que con su experiencia y sus conocimientos comparten la fórmula para hacer lo que nosotros queremos hacer, que es un directo utilizando el mayor número de aplicaciones de software libre, pues a partir de eso pues lo hacemos, y como tú dices, Yoyo, que también sea de ejemplo a otras personas para que también puedan realizarlo ellos en otros entornos. Yo estoy pensando en los entornos educativos, que esto podría venir fenomenal para poder hacer, ¿por qué no?, una radio en directo para un colegio, por ejemplo. Yo aquí también estoy anotando para cuando empiece en septiembre en mi centro educativo proponer alguna de estas ideas, que ahora me siento con la tranquilidad de poder controlarlo gracias a que muchos de ustedes han ido pasito a pasito, repito de nuevo, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, haciendo pruebas, poniendo mucho tiempo, poniendo mucha pasión en ello, y después todo eso que ha recogido uno lo comparte en grupo para que esto sea una realidad. Yo creo que con eso me voy quedando esta semana. El miércoles compartimos lo que era el Maratón Linuxero, pero mucho antes hemos estado hablando y viendo la viabilidad del proyecto, y me estoy quedando no con cómo va a salir, sino cómo se está organizando todo para que salga bien, y eso se agradece muchísimo. Y ese disfrute que estamos teniendo mucho, también queremos compartirlo con los demás, con los oyentes, con los que se quieran sumar de forma más activa, como dices tú, que quieran estar o más atrás, o más hacia adelante, más visible, o más hacia atrás, como quieran, pero que están llamados a que también sean parte de este Maratón Linuxero. Yo quería aclarar una cosilla. Vamos a ver, el de los platos era yo, ¿de acuerdo? El de los platos era yo. Pero de todo se aprende, porque lo que ha pasado son lo siguiente. Siguiendo las sugerencias que habéis comentado, me he instalado Jitsi y la aplicación de Android para, con el móvil y los auriculares puestos, bajarme a la cocina, hacerme la cena, fregar platos y tal. Y encuentro la aplicación de Jitsi para Android un poco limitada. Creo que no tiene chat, hay partes de botones que creo que no se entienden muy bien, los que aparecen a la derecha cuando le das. Y por más seguro, os lo he asegurado, porque claro, cuando escuchaba yo diciendo lo de los platos, alguien está con los platos, no sé qué. Quisiera, antes de avanzar, preguntaros, ¿habéis escuchado algún ruido tipo un grifo de agua abierto, bolsas de plástico moviéndose, cosas así? No, lo único, vamos a ver, lo que tiene esta aplicación, como muchas de videollamada o de conversación, es que mutea el vídeo mutea el micro hasta que entra un flujo de volumen lo suficientemente alto para abrirlo. Cuando entra ruido, entra fuerte, pero no pequeño ruido, o sea, de grifos y de bolsas, nada de eso ha entrado. Pero bueno, hay que tenerlo claro, que también el ambiente a la hora de compartir en la sala, pues tenemos que buscar un lugar lo más silencioso posible. Está claro que a la hora de emitir en un directo, pues tenemos que buscar un espacio, bueno, lo más silencioso posible y cerrado. Yo estoy aquí en una de las habitaciones de casa y tengo todo a cal y canto, porque entre que el barrio se mueve, vamos a decirlo así, y que hay bastante ruido por fuera, pues yo me tengo que venir aquí y que sea como un búnker. Pero eso lo hago tanto en este directo como cuando grabo. Eso es algo normal, Jesús. Cuando los ruidos extrasensoriales de los que habla Yoyo, me vais a llamar provocador. No me importa que me llaméis provocador, pero prefiero que haya ruidos de grifo a despacito. Prefiero que se pongan platos y bolsas antes que el despacito, pero bueno, vamos a lo serio. He estado viendo, digo, claro, cuando yo ha dicho que se colaba el ruido de los platos y tal, he estado viendo lo mismo. Lo más seguro es que yo no he pillado el truco todavía, el Jitsi, la aplicación, pero sí que he estado viendo que creo que tenía cortado el micrófono la aplicación. O sea, lo he tocado varias veces y parece que se sigue escuchando. Lo más seguro es que sea que no le pilla el truco. Por lo general, también os digo, la calidad del sonido con los auriculares puestos, con la aplicación de Android, es muy buena. Se escucha muy bien. No hay corte, yo os escuchaba perfectamente mientras me hacía mi bocata de jamón. Y bueno, pues sí, la verdad es que es una opción a afinar. Quizás sea que hay que pillarle tú con la aplicación de Android. Muy bien, llevamos ya 2:15. Yo creo que lo bueno sería ir ya dándole un cierre a esta segunda emisión de prueba de lo que es el Maratón Linuxero. Sí, me gustaría que todos los compañeros que estén en la sala de Gypsy vayan comentando para finalizar. Y bueno, por ahora creo que está siendo un acierto tanto Gypsy como OBS como la emisión en YouTube. Bueno, Jesús, no, yo a mí no me... Simplemente escuché el ruido de platos. Se escuchaba muy, muy bien, por cierto, desde el teléfono móvil. Se escuchan muy bien los platos. Yo te lo decía porque vayas que te dejaras el micrófono abierto cuando fueras a acostarte a la cama a cumplir con tu pareja y entonces no liaras aquí un GC erótico, ya que quien sea, no recuerdo quién que me perdone, hace tiempo pasó un enlace donde se explicaba la limitación de una hora al servidor público, que es donde estamos, de la limitación de una hora hacia YouTube por tema técnico y tema de recursos. Que no existe esa límite y esa limitación, se instala GC en tu propio servidor, en un server VPS, te instalas el servidor de GC y ya está. Que también hay que investigar cómo iría eso. Pero que la calidad de voz es perfecta. Y bueno, y controlar el si alguien va a entrar por el teléfono móvil, controlarlo. Pero ya digo, para una entrevista, por norma general, a mí, por lo menos en mi caso, me avisan e intento estar siempre delante de la PC. Creo que es lo más lógico, ¿no? Y si te invitan a algo, a mí me han invitado a participar en muchos podcasts y he estado delante de la PC. Por un lado, no, nunca he hecho una entrevista por el móvil, no me sentiría cómodo tampoco, no sé. Pero por otro lado, la manera más natural sería por el PC. Ahora bien, que alguien quiere o no puede por el PC, no le viene bien o está fuera y quiere hacerlo por una aplicación móvil, pues también, ¿no? Pero que no, por mi parte no he controlado, no he instalado todavía esas aplicaciones porque no me han hecho falta, y entonces sería cuestión solamente de averiguarlas para que no pase lo que ha pasado hace un momento, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando con nuestra suegra para mandarla a la cama y salga luego en el 24 horas en el maratón, y entonces, bueno, pues va a quedar un poco simpático. Muy bien, venga, a ver, ¿alguno más? Que comente un poquito cómo ha ido, si le ha gustado o no. No, la verdad que lo que siento yo tiene toda la razón. El audio me parece que sale muy bien, la calidad a mi modo de ver es muy buena. Inclusive algo que me doy cuenta es que cuando arrancamos, al principio sí se generaba un poquito de lag, si se puede decir de esa manera, un poco de retraso, de cortes, pero con el pasar de los minutos el audio de cada uno fue tomando fuerza y ya después de una X cantidad de minutos ya se siente que técnicamente no hay cortes y que la calidad se mantiene, a mi modo de ver, bien, se mantiene alta. Ya más allá de que pronto nos lleguemos a caer del internet por algún corte ya de cada una de las empresas que nos surte el internet, bueno, eso ya sería otro tema, pero básicamente yo considero que con el pasar de los minutos el audio y la calidad de audio de Jitsi mejora y se vuelve estable. Pues sí, pues claro. Por aquí comenta por el chat de YouTube que la música estaba alta, ¿no? Vamos a bajar. Bueno, yo no, Juan. Exacto. Que es el encargado. Que esa es otra. Que esa es otra. Quien emita debe tener el poder en su mano, como He-Man, la espada del poder. Quien emita debe tener una velocidad de subida que sea no decente, sino lo siguiente. Yo en mi caso esta mañana me he quebrado la cabeza probando 1000 configuraciones mínimas en OBS y en mi caso me es imposible emitir mediante OBS. Así que quien emita debe ser alguien que tenga potencia, que tenga fuerza y que tenga una conexión de ADSL que sea decente y que no vaya a fallar. Porque, por ejemplo, hoy he visto un trozo del vídeo en directo del amigo Mario, de la red de Mario, y tiene la misma conexión que yo ADSL de pueblo pequeño, de subida de 600 kilobytes, y a los pocos minutos he tenido que desistir porque se quedaba congelado, se quedaba metalizado. Entonces eso desanima. Si a mí me ha desanimado ver a mi compañero Mario, que hace un podcast conmigo y que está ahí conmigo uña y carne, como otro que dice, pues fijaros si alguien nos escucha de fuera que no tiene confianza con nosotros y empieza a cortar la sesión, dirán, todos colgados y están haciendo aquí una maratón que esto ni nada. Entonces a ver si me entendáis, que quien emita tiene que tener fuerza de su vida, pues para que no nos pasen estas cosas como le ha pasado hoy al compañero Mario. Exacto, muchos aspectos técnicos habrá que tenerlos muy cuidados y bastante bien mascados para que no surja nada el domingo día 3 de septiembre. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo, más que de los aspectos técnicos, realmente el dar las gracias a todos los que están sumándose, que afortunadamente pues cada día son más los que se están animando a participar de una u otra manera. Y pues finalmente, pues esto, ¿no? Es lo importante, es de lo que se trata, ¿no? De ir sumando los esfuerzos, de ir dándole voz a todas estas personas que tienen alguna inquietud, algunas ganas de hacer, de compartir, de lo que sea. Y qué mejor que esta oportunidad que hoy día se nos ha presentado, oportunidad, reto, como lo quieran ver. Yo lo veo muy bueno que se esté haciendo, sirve que de paso estamos aprendiendo, y créanme que aquí hemos estado aprendiendo un montón. Por lo menos yo ya sé que con Jack no me voy a meter así con... sin las debidas precauciones. Los temas del audio, de la transmisión en vivo, tiene sus complicaciones, tiene sus detallitos. La administración de un evento así de grande, aunque no lo parezca, es realmente complicado, tiene sus bemoles, pero también una serie de satisfacciones que creo que aquí todos estamos recibiendo. Entonces, sobre todo esto, el destacar la participación de todos aquellos que se han estado sumando, y pues simplemente darles las gracias. Bueno, esto es algo que yo quería decir. Muy bien. Pues nada, a lo tonto que llegamos a las 2 horas y media. ¿Alguna vez tendremos que hacer alguna prueba? Bueno, no sé. No creo que lleguemos a las 8 horas en una prueba. Pero sí sería interesante intentar conseguir por lo menos 4 horas para ver cómo va aguantando todo esto, todo el sistema, ir afinando ya, teniendo claro cuáles son los servicios y aplicaciones que vamos a utilizar ya seguro sí o sí, tener ese plan B que estuvimos hablando bastante bien en Gimsy, controlar bastante lo que son los turnos de palabra, lo que sería entrar con algunos audios que estén grabados por si los utilizamos de otros compañeros que no puedan estar el día del directo. Hay muchas cosas que hemos hablado hoy que creo que vamos afinando un poco la maquinaria y vamos saliendo de esa duda de se puede o no se puede, a estar bastante seguros de que esto, bueno, pues tira para adelante, que tenemos un mes y medio para todavía seguir bueno, pues dándole cuerpo a este proyecto que nace con la idea, repito, de sumar, de multiplicar todo lo que se hace desde GNU Linux y el software libre y de código abierto, que están todos llamados a poder participar de la manera que tú quieras y puedas. Pásate por maratonlinuxero.github.io o por Telegram, que también es una forma de conocer y poder hacer las preguntas directamente y que tengas respuesta, Maratón Linuxero. Y nada, vamos a sumar, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar de lo que nos gusta hacer y con lo que nos gusta hacerlo, que es con GNU Linux, que es con el software libre y que es con aplicaciones de código abierto. Por mi parte, nada más. No sé si alguien quiere comentar alguna otra cosita para cerrar. Yo, espero, nadie. Bueno, yo voy a, nada, simplemente decir que bueno, que sí, que va a salir bien, porque no, hay que ser siempre positivos. Y solamente echo en falta al amigo Matías Tolosa. Tantas veces que lo escuchamos de voz en off, ya no solo en Mis Amores Hoggies, también por ejemplo está en Cosas de Modernos y estará aquí también con nosotros en Maratón Minusero. Grandísimo compañero de la radio, Matías Tolosa, que se te echa en falta. Quien ahora mismo estoy pensando en él, y bueno, ojalá pudiera participar en algún que otro directito o lo que sea. Por mi parte ya, muchas gracias por haber estado ahí en GC, también por haber estado ahí en YouTube, a los espectadores de YouTube. A Matías, bueno, le comentamos la posibilidad. Él los domingos lo tiene muy, muy complicado. Sí, es verdad que desde el principio, pues específicamente, ha querido colaborar de la manera que fuera y ya está inmerso en las promos de audio para poder llevar este maratón linuxero a donde sea por medio de unas promos, que sus promos son, bueno, de una calidad increíble y muy llamativa. Eso le agradecemos. Le mandamos aquí un abrazo muy fuerte, que seguro que si no nos está escuchando ahora en directo lo hará en breve, y animarle mucho. Pues nada, vamos cerrando entonces. Agradecer a todos los que han estado aquí. Agradecer a Yoyo, a Laf, a Paco, a Richie, a Mau, a Iñaki, a Jesús, a otros que no han estado, Matías, bueno, mucha otra gente que no ha estado por ahí, a todos los que nos han seguido en directo por medio de YouTube. Agradecerles que hayan estado tantas horas. Hemos llevado, ahora mismo hay 14 espectadores, pero llegamos a un pico, creo que de 30. Y bueno, para ser poco lo que llevamos con esto, pues está muy bien. Y bueno, nada más que decirte que contamos contigo si tú quieres. Anímate, si lo tuyo es el software libre y sientes pasión por ella, aquí vas a tener un espacio para ti donde tú podrás aportar tu granito de arena de la manera que tú quieras. Y que el domingo 3 de septiembre tenemos toda una cita que no nos podemos perder, que empezará desde las 3 de la tarde hora española, y que vamos a ver cuánto va a durar. Todo depende de todos los que se sumen. Nada más. Aquí termina el directo. Llevamos, bueno, 2 horas 29, vamos a dejarlo hasta las 2 horas y media. Y bueno, hemos pasado un momento muy grato comentando muchas cosas. Si bien hay algunas en el aire, a lo largo de la semana se van a ir asentando, y para ello contamos ya con mucha gente, que es de agradecer, y estamos seguros que se va a seguir sumando mucha otra para hacer esto grande, y sobre todo que sea un momento para disfrutar. Pues bueno, hasta aquí el directo, hasta aquí el podcast, si nos oyen diferido, y un abrazo muy fuerte a todos. Chao.